Audiolibro, El terror del Islam. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2019. Introducción. No pretendo juzgar ni culpar a toda persona que practique esta religión o ninguna otra religión, ni tampoco decir que todos los musulmanes son malos, extremistas o radicales. Como no se puede tratar a todos los católicos como inquisidores, pues en la época de la Inquisición se cometieron muchos crímenes. Amo a todos los seres humanos, no importa cuán perversos estos han sido, porque para eso me creó Dios, pero no respeto, apruebo ni acepto sus pecados e ideología que no se ajuste al orden de Dios, la ética y moral de la sociedad en que vivimos, por muy santas que éstas pretendan ser. Muchos musulmanes son personas con bellos sentimientos, pero atados a una religión, ideología o dogmas creados por hombre y no conforme a la perfecta voluntad del Creador, como lo puede ser cualquier religión, creencia o filosofía, y aunque ellos excusan la maldad de sus hermanos o de los extremistas islámicos con la mala interpretación del Corán que estos le dan, lo cierto es que el Corán es terror y no precisamente una religión de paz y amor, es disciplina a través de leyes morales de castigo y condena. No creo en realidad que haya una mala interpretación, sino una verdadera obediencia a su profeta y autor de Corán, no precisamente al Dios de los cielos, el creador de todas las cosas. Si hay un Dios que mantenga engañada y cegada espiritualmente a la humanidad con dogmas, doctrinas de demonios, filosofías, fábulas, hipótesis, diversas teorías, incredulidad o fanatismo religioso, es Satanás, padre de mentira, diablo usurpador, imitador de Dios y enemigo de toda la humanidad. Segunda de Corintios 4. 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aunque en el Corán también se condena al que mata y hace daño a personas inocentes, como citan los versículos siguientes, lo cierto es que el Corán exige disciplina con castigo, juicio con sangre y conversión de los infieles por la fuerza a través del dominio y sometimiento a éste. Quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra es como si matase a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad. Corán 5, 32. Alá no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Alá ama a los equitativos. Corán 60, 8. Debemos entender que el Corán es un plagio de la Biblia, como es típico de su inspirador, la mente perversa que engaña a la humanidad con religiones, creencias y toda clase de mentiras, el enemigo de las almas, un enemigo poderoso e invisible, con poder para persuadir y engañar a multitudes. Al diablo no le interesa tanto que lo adoren a él abiertamente, él no pretende darse a conocer como diablo, sino como ángel de luz, profeta, apóstol, mesías, héroe, rey o político justiciero. Segunda de Corintios 11. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si cito la Biblia es porque hay una gran diferencia entre Biblia y Corán o cualquier otro libro religioso, que explicaré en el primer capítulo de este libro, comparando los versículos de cada escritura inspirada, usando la lógica, la razón, el sentido común, el discernimiento y la revelación. Muchos creen que la Biblia tiene sus contradicciones en cuanto a justicia, juicio y equidad, que son los principales fundamentos de la humanidad, puesto que en el Antiguo Testamento, así como en el Corán, existen leyes de castigo, condenas, rituales de sacrificio y abstinencia, ceremonias y celebraciones que ya no son necesarias desde Cristo, algunas de estas eran duras y se pagaba con la muerte, pero debemos recordar que la Biblia tiene dos testamentos, uno fue dado solo a un pueblo que Dios escogió por la fe de Abraham, el padre de los judíos, para separarlo del resto de las naciones a las que llamó gentiles. Leyes que en esencia representaban la seriedad de la santidad de Dios, las cuales ya no son necesarias desde que Cristo, el Cordero de Dios sacrificado una vez y para siempre por los pecados de los humanos, dio su vida para traernos una nueva dispensación, la de la gracia, para ser salvos por la fe y vivir bajo la ley del Espíritu, no de rituales y mandamientos que solo nos hacía más culpables. Esto lo explicaré con más detalles en el capítulo primero de este libro. El Corán, sin embargo, es un solo testamento escrito por un solo hombre, Abel Ekusim Muhammadin Abd Ayyin Abd al-Muttalib Ibn al-Quray, más conocido en la lengua castellana como Mahoma, quien nació en el año 570 después de Cristo, no precisamente Dios encarnado o profeta llamado por el Creador, ni guiado por el Santo Espíritu de Dios, sino hombre al fin, con sus hábitos, costumbres, tradiciones, cultura, cosmovisión, creencias, ambiciones, pecados y naturaleza humana, tal como lo fue también Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, el filósofo original de la desaparecida República Sakya en las estribaciones del Himalaya, unos 400 años antes de Cristo, así como también Confucio el filósofo chino o los filósofos griegos e incluso filósofos contemporáneos que eran ateos, o como los promotores del hinduismo, que es una fusión de varias culturas y tradiciones indias que data de unos 500 años antes de Cristo, o como cualquier otra creencia e ideología, sea política o religiosa, incluso herejías judeocristianas que tergiversan o agregan cosas a la Biblia inspirada por Dios y escrita por 42 autores elegidos por el Santo Espíritu como testigos de los dos testamentos inspirados, hombres santos, separados para esa misión, con la documentación y testimonios de profetas, sacerdotes, reyes, patriarcas, apóstoles y maestros desde Moisés hasta Cristo. Para hacer uso de la historia, me apoyo aquí en artículos de estudio sobre el Islam y su profeta. Espero que este material le abra los ojos, aclare su mente y pueda discernir la verdad del Corán y las intenciones de nuestro enemigo común, que es el diablo con todo su ejército y no los musulmanes, sean del grupo o secta que sean, ni cualquier otro ser humano con sus ideas ni su ideología. Dios nos ha creado para amar y para guiar a las almas en el verdadero camino a Dios y la vida eterna. El extremismo islámico. Los que defienden al Islam sin ser musulmanes son ignorantes que desconocen las enseñanzas de Mahoma. Los musulmanes que defienden sus creencias y las enseñanzas de su profeta Mahoma se han separado en diferentes grupos o sectas. Lo mismo pasa con otras religiones, incluso en el cristianismo hay diversidad de doctrinas, creencias y sectas, muchas de ellas se desvían de la verdadera palabra de Dios, o incluso añaden otro libro supuestamente inspirado a esta, a los que el apóstol Pablo se refirió como apostatas y herejes. Se menciona mucho la palabra radical para definir al fanatismo islámico yihadista, pero en realidad, toda religión es radical, si no, esa religión no es más que una simple tradición. Por ejemplo, muchos hispanos se hacen llamar católicos, solo por el hecho de ser hispanos, ellos se identifican con esa religión, pero en realidad no la profesan, la mayoría ni siquiera asiste a misa, hace su comunión y cumple con los sacramentos. Lo mismo pasa con los musulmanes, dicen que son musulmanes porque son árabes, pero no son verdaderos musulmanes, discípulos de Mahoma, ni hacedores de la ley de Corán. A estos se les hacen llamar musulmanes moderados, pero en realidad el Corán no profesa amor, ni siquiera entre ellos mismos. El Islam es una dictadura en forma de religión con la excusa de perseguir, castigar y matar al que piensa diferente. No puedo respetar una ideología de imposición, odio y muerte. Entre el islamismo y el cristianismo hay una enorme diferencia, aunque la Biblia tiene un antiguo testamento donde se juzgaba ojo por ojo y diente por diente, esa fue una ley dada a los hebreos, los cuales Dios había escogido y separado como nación santa en la tierra. La ley mosaica era simplemente para demostrar lo seria que era la santidad de Dios y hacia Dios y el conocimiento del pecado, pero, sobre todo, Dios quería demostrarles a los humanos que nos era imposible prácticamente cumplir sus leyes y mantenernos santos en un mundo perverso, corrupto y en cuerpo de pecado, para ser salvos. Es por eso que Dios ya tenía un plan de antemano, a su Hijo unigénito, al mismo Dios encarnado, que vendría a ofrecerse como cordero inmolado, como sacrificio para la redención de nuestros pecados y por medio de él ser aceptos a Dios, según la misma ley de Moisés dada por Dios. Esto es algo complejo,

Dios nos dio una nueva ley con la venida de Cristo como Salvador, el cual fue el sacrificio vivo del Cordero sin mancha, inmolado por nuestros pecados y desobediencias, la ley del Espíritu. El verdadero enemigo no es de carne y hueso, sino el diablo y sus ángeles. Efesios 6. 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, con los seres espirituales de la maldad que están en las alturas. Por tanto, en este tiempo o dispensación de la gracia, el amor es sobre todas las cosas, y la fe que agrada a Dios es la que obra por amor. Dios creó al hombre para tener con él una relación, el hombre creó la religión para tener dominio y control sobre otros. Jesús entregó su vida por nosotros y nos enseñó que nosotros debemos perdonar y amar al prójimo, nuestro vecino, nuestro compañero, así sea desconocido y diferente a nosotros. Mateo 5. 38 al 48. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Concluimos que, aunque el Antiguo Testamento registra violencia y muerte en medio de los escogidos de Dios y sus leyes eran estrictas y algunas sangrientas, estas solo eran dadas para demostrar la santidad de Dios, el celo del Altísimo. Pero ya no vivimos conforme a esa ley, sino por la gracia, por el sacrificio del Mesías y la fe en Jesucristo. Vivimos guiados por el Espíritu, en fe, amor, templanza, bondad, benignidad, servicio y perdón. Esa es la gran diferencia entre la Biblia y el Corán, el cual no tiene sino un solo testamento, el de Mahoma, un falso profeta, que no fue llamado por el Creador del universo, ni murió por nuestros pecados, para redimir a la humanidad, ni mucho menos resucitó de entre los muertos para darnos nueva vida. Los versículos del Corán que inspiran a los terroristas islámicos. Para los salafistas y los yihadistas, la guía de la yihad. Son aquellas enseñanzas del libro de Mahoma en que se basan para torturar y ejecutar a los infieles, judíos y cristianos. El Corán, el libro que los terroristas islámicos citan para justificar sus atrocidades. La guía de la yihad. Así la llaman muchos musulmanes que ven en ella su salvación. Su forma de alcanzar a Alá a cualquier precio. Son los versículos del Corán que millones de islamistas recitan de memoria, como una interminable letanía en árabe. Y con los que justifican sus atrocidades. El Corán, al Corán, Curán o Corán, dependiendo de la traducción, se divide en 114 suras, cada una de las cuales está a su vez diversificada en diversos versículos explicativos. Aleyas. Las suras, las lecciones o capítulos en que se divide el Sagrado Corán, son el manual para cumplir con las reglas del Islam. Una enumeración demuestra la violencia que una gran parte de ellos transmite a sus fieles. Es tal la rigidez del Corán que en las liturgias no está permitida la transmisión traducida de sus capítulos. Solo pueden leerse en árabe, el idioma original de Mahoma. Un análisis pormenorizado de sus suras demuestra el contenido violento que inspira a los terroristas islámicos, los fanáticos que se martirizan por la yihad. Los fundamentalistas que irrumpieron en el teatro de Bataclan lo hicieron al grito de «Alá es grande». Abrieron fuego contra los espectadores y fueron abatidos horas después. Los capítulos que hacen referencia a la violencia. Sura 2, versículo 191. Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles, esa es la retribución de los infieles. Sura 2, versículo 193. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. Sura 2, versículo 216. Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Sura 2, versículo 218. Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares, combatiendo esforzadamente por Alá, pueden esperar la misericordia de Alá. Alá es indulgente, misericordioso. Sura 2, versículo 244. Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe. Sura 3, versículo 157. Y si sois muertos por Alá o morís de muerte natural, el perdón y misericordia de Alá son mejores que lo que ellos amasan. Sura 3, versículo 158. Si morís de muerte natural o sois muertos en el camino de Alá, seréis, sí, congregados barra diagonal llevados hacia Alá. Sura 3, versículo 169. Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario. Están vivos y sustentados junto a su Señor. Sura 3, versículo 195. Su Señor escuchó su plegaria, no dejaré que se pierda obra de ninguno de vosotros, lo mismo si es varón que si es hembra, que habéis salido los unos de los otros. He de borrar las malas obras de quienes emigraron y fueron expulsados de sus hogares, de quienes padecieron por causa mía, de quienes combatieron y fueron muertos, y he de introducirles en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Recompensa de Alá. Alá tiene junto a sí la bella recompensa. Sura 4, versículos 56 y 57. A quienes no crean en nuestros signos arrojaremos al fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la responderemos, para que gusten el castigo. Alá es poderoso, sabio. A quienes crean y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente, para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que les dé una sombra espesa. Sura 4, versículo 71. Creyentes. Tened cuidado. Acometed en destacamentos o formando un solo cuerpo. Sura 4, versículo 74. Quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Alá. A quien, combatiendo por Alá, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. Sura 4, versículo 84. Combate, pues, por Alá. Solo de ti eres responsable. Anima a los creyentes. Puede que Alá contenga el ímpetu de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en castigar. Sura 4, versículo 89. Querrían que, como ellos, no creyerais, para ser iguales que ellos. No hagáis, pues, amigos entre ellos hasta que hayan emigrado por Alá. Si cambian a propósito, apoderaos de ellos y matadles donde les encontréis. No aceptéis su amistad ni auxilio. Sura 4, versículo 91. Hallaréis a otros que desean vivir en paz con vosotros y con su propia gente. Siempre que se les invita a la apostasía, caen en ella. Si no se mantienen aparte, si no os ofrecen someterse, si no deponen las armas, apoderaos de ellos y matadles donde deis con ellos. Os hemos dado pleno poder sobre ellos. Sura 4, versículo 101. Cuando estéis de viaje, no hay inconveniente en que abrevies la asalá, si teméis un ataque de los infieles. Los infieles son para vosotros un enemigo declarado. Sura 4, versículo 144. Creyentes. No toméis a los infieles como amigos, en lugar de tomar a los creyentes. ¿Queréis dar a Alá un argumento manifiesto en contra vuestra? Sura 5, versículo 33. Retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a su enviado y se dan a corromper en la tierra, serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Sura 5, versículo 35. Creyentes, temed a Alá y buscad el medio de acercaros a Él. Combatid por su causa. Quizás, así, prosperéis. Sura 8, versículo 12. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad, pues, a los que creen. Infundiré terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Sura 8, versículo 17. No erais vosotros quienes les mataban, era Alá quien les mataba. Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, era Alá quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de Él. Alá todo lo oye, todo lo sabe. Sura 8, versículo 39. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto a Alá. Si cesan, Alá ve bien lo que hacen. Sura 8, versículo 60. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta, sin que seáis tratados injustamente. Sura 8, versículo 65. Profeta, anima a los creyentes al combate. Si hay entre vosotros 20 hombres tenaces, vencerán a 200. Y si 100, vencerán a 1000 infieles, pues estos son gente que no comprende. Sura 8, versículo 74. Los creyentes que emigraron y lucharon por Alá, y quienes les dieron refugio y auxilio, esos son los creyentes de verdad. Tendrán perdón y generoso sustento. Sura 8, versículo 75. Quienes, después, creyeron, emigraron y combatieron con vosotros, esos son de los vuestros. Con todo, y según la escritura de Alá, los unidos por lazos de consanguinidad están más cerca unos de otros. Alá es omnisciente. Sura 9, versículo 5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que les encontréis. Capturadles. Sitiadles. Tendedles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hácenlas a Alá y dan el asaque, entonces dejadles en paz. Dios es indulgente, misericordioso. Sura 9, versículo 14. Combatid contra ellos. Dios les castigará a manos vuestras y les llenará de vergüenza, mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos, curando así los pechos de gente creyente. Sura 9, versículo 20. Quienes crean, emigren y luchen por Dios con su hacienda y sus personas tendrán una categoría más elevada junto a Dios. Esos serán los que triunfen. Sura 9, versículo 24. Di, si preferís vuestros padres, vuestros hijos varones, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra tribu, la hacienda que habéis adquirido, un negocio por cuyo resultado teméis y casas que os placen, a Alá y a su enviado y a la lucha por su causa, esperada que venga Alá con su orden. Alá no dirige al pueblo perverso. Sura 9, versículo 29. Combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente. Sura 9, versículo 36. El número de meses, para Alá, es de 12. Fueron inscritos en la escritura de Alá el día que creó los cielos y la tierra. De ellos, 4 son sagrados, esa es la religión verdadera. No seáis injustos con vosotros mismos no respetándolos. Y combatid todos contra los asociadores como ellos también combaten todos contra vosotros. Y sabed que Alá está con los que le temen. Sura 9, versículo 38. Creyentes. ¿Qué os pasa? ¿Por qué, cuando se os dice, ide a la guerra por la causa de Dios, permanecéis clavados en tierra? ¿Preferís la vida de acá a la otra? ¿Y qué es el breve disfrute de la vida de acá, comparado con la otra, sino bien poco? Sura 9, versículo 39. Si no vais a la guerra, os infligirá un doloroso castigo. Hará que otro pueblo os sustituya, sin que podáis causarle ningún daño. Alá es omnipotente. Sura 9, versículo 41. Ide a la guerra, tanto si os es fácil como si os es difícil. Luchad por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas. Es mejor para vosotros. Si supierais. Sura 9, versículo 73. Profeta. Combate contra los infieles y los hipócritas, sé duro con ellos. Su refugio será la Gehenna. ¡Qué mal fin! Combatir al infiel, una orden repetida en las suras del Corán. Sura 9, versículo 111. Alá ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, el jardín. Combaten por Alá, matan o les matan. Es una promesa que le obliga, verdad, contenida en la Torah, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién respeta mejor su alianza que Alá? Regocijaos por el trato que habéis cerrado con él. Ese es el éxito grandioso. Sura 9, versículo 123. Creyentes. Combatid contra los infieles que tengáis cerca. Que os encuentren duros. Sabed que Dios está con los que le temen. Sura 22, versículo 58. A quienes, habiendo emigrado por Alá, sean muertos o mueran, Alá les proveerá de bello sustento. Alá es el mejor de los proveedores. Sura 22, versículo 78. Luchad por Alá como Él se merece. Él os eligió y no os ha impuesto ninguna carga en la religión. La religión de vuestro padre Abraham. Él os llamó, musulmanes, anteriormente y aquí, para que el enviado sea testigo de vosotros y que vosotros seáis testigos de los hombres. Hacedla a Alá y dad el saque. Y aferraos a Alá. Él es vuestro protector. Es un protector excelente, un auxiliar excelente. Sura 25, versículo 52. No obedezcas, pues, a los infieles y lucha esforzadamente contra ellos, por medio de él. Sura 29, versículo 6. Quien combate por Alá combate, en realidad, en provecho propio. Alá ciertamente puede prescindir de las criaturas. Sura 47, versículo 4. Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la guerra. Es así como debéis hacer. Si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero quiere probaros a unos por medio de otros. No dejará que se pierdan las obras de los que hayan caído por Alá. Sura 49, versículo 15. Son creyentes únicamente los que creen en Alá y en su enviado, sin abrigar ninguna duda, y combaten por Alá con su hacienda y sus personas. Esos son los veraces. Sura 61, versículo 4. Alá ama a los que luchan en fila por su causa, como si fueran un sólido edificio. Sura 61, versículo 11 y 12. Creed en Alá y en su enviado y combatid por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas. Es mejor para vosotros. Si supierais. Así, os perdonará vuestros pecados y os introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos y en viviendas agradables en los jardines del Edén. Ese es el éxito grandioso. Sura 66, versículo 9. Profeta. Combate contra los infieles y los hipócritas. Muéstrate duro con ellos. Tendrán la Gehenna por morada. Más de 670 millones de no musulmanes masacrados por el Islam desde su inicio. Las cifras tienden a aumentar a medida que se van añadiendo más datos olvidados por la historia. En total, las hemos actualizado con más de 80 millones de cristianos asesinados por musulmanes durante 500 años en los Balcanes, Hungría, Ucrania y Rusia. Nos faltan aún datos sobre el genocidio islámico de judíos, un objetivo permanente del Islam durante 1.400 años. Luego tenemos la India. El número oficial estimado de matanzas musulmanas de hindúes asciende a 80 millones. Sin embargo, el historiador musulmán Firista, número 1570, escribió, en sus obras Tariqi Firista y Gulsani Ibrahim, que los musulmanes habían matado a más de 400 millones de hindúes hasta culminar el dominio islámico sobre India, lo que hizo que la población hindú descendiera de 600 a 200 millones en el periodo. Con estas nuevas adiciones, el genocidio musulmán de no musulmanes desde el surgimiento de Mahoma totalizaría más de 669 millones de asesinatos. El Islam, religión genocida. Perspectiva, ¿piensas que la Inquisición española fue mala? Los islamistas han matado cada año a más personas que la Inquisición española en toda su historia de 350 años. La Inquisición española, Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, entre 1478 y 1834, se instauró debido a las invasiones musulmanas. Hubo guerra y batallas para intentar acabar con la infiltración islámica, con el totalitarismo y la conquista árabes. Es muy interesante ver que su metodología fue muy parecida a la de los musulmanes. ¿Quizá un hábito adquirido durante la larga cercanía bajo el dominio musulmán o una estrategia? Nota, la Inquisición española constituyó una respuesta a la naturaleza multirreligiosa de la sociedad española después de la reconquista de la península ibérica frente a los moros musulmanes. Tras la invasión de 711, grandes zonas de la península ibérica quedaron bajo el dominio musulmán hasta 1250, cuando se restringieron a Granada, que caería en 1492. Sin embargo, la reconquista no conllevó la expulsión de musulmanes de España, sino que, junto con los judíos, fueron tolerados por la élite cristiana gobernante. Las grandes ciudades, especialmente Sevilla, Valladolid y Barcelona, contaban con una población judía significativa, radicada en su judería. Desde la invasión, los musulmanes habían sometido todo el país y habían intentado expandirse a Francia para imponer el califato islámico. Para expulsar de la nación al indeseable virus islámico, el tribunal trató de eliminar a todos y cada uno de los sospechosos de estar contaminados por el Islam, incluidos los esclavos de los musulmanes. La Inquisición no solo perseguía a los protestantes y los falsos conversos del judaísmo, sino que también buscaba conversos falsos o recaídos entre los moriscos. Muchos moriscos eran sospechosos de practicar el Islam a escondidas. Condenaron a cualquier sospechoso de ser traidor o un topo disfrazado. Nadie se salvaba. En 1609, la empresa tuvo tal éxito que, en pocos meses, España quedó vacía de moriscos. Fueron expulsados los moriscos de Aragón, Murcia, Cataluña, Castilla, La Mancha y Extremadura. En otras palabras, la Inquisición española salvó a toda la región de caer bajo el dominio islámico. Fue un acto brutal, pero esencialmente heroico, en una historia en la que millones de personas se sacrificaron para erradicar de la tierra al Islam de manera total y completa. Les llevó cerca de 400 años. Imaginemos la gran envergadura de los musulmanes en el país, para que costara casi 4 siglos el deshacerse de ellos. ¿Piensas que el Ku Klux Klan ha sido malo desde 1950? Los terroristas islámicos, como promedio, han asesinado a más personas cada día que el Ku Klux Klan en los últimos 50 años. ¿Crees que el Ku Klux Klan fue malo desde 1865 a 1965? Los islamistas han asesinado a más budistas en Tailandia, desde el 11 de septiembre de 2001, que el Ku Klux Klan en los 100 años que van de 1865 a 1965. ¿Piensas que la campaña terrorista del IRA y la violencia sectaria en Irlanda del Norte fueron malas? Los extremistas musulmanes asesinaron más civiles en 2 horas, el 11 de septiembre de 2001, que los muertos durante los 36 años del conflicto sectario en Irlanda del Norte. ¿Piensas que la pena de muerte en Estados Unidos es bárbara? Los 19 secuestradores musulmanes mataron a más inocentes en 2 horas, el 11 de septiembre, que el total de delincuentes estadounidenses ejecutados en los últimos 65 años. En realidad, es mucho peor que eso. Ampliemos la perspectiva, lágrimas de Jihad. Estas cifras son una estimación aproximada de la muerte de no musulmanes por la actuación política de la Jihad. En África, Thomas Sobel estima que 11 millones de esclavos fueron transportados a través del Atlántico y otros 14 millones fueron enviados a los países islámicos del norte de África y Medio Oriente, Thomas Sowell, Raza y Cultura. Basic Books, 1994, página 188. Por cada esclavo capturado murieron muchos otros. Las estimaciones acerca de este daño colateral varían. El renombrado misionero David Livingstone estimaba que, por cada esclavo que llegó a una plantación, otros 5 habían perecido en la redada inicial o habían muerto por enfermedad y privaciones en las marchas forzadas. Women's Presbyterian Board of Missions, David Livingstone. 1888, página 62. Los que quedaban atrás eran los muy jóvenes, los débiles, los enfermos y los ancianos. Estos acabaron muriendo pronto, privados de sus principales proveedores, que habían sido asesinados o esclavizados. Así pues, aparte de los 25 millones de esclavos entregados al mercado, tenemos que contar otros cerca de 120 millones que murieron. Era el Islam quien gestionaba el comercio de esclavos al por mayor en África. Muertos, 120 millones de africanos. Cristianos. El número de cristianos martirizados por el Islam se eleva a 9 millones, David B. Barrett y Todd M. Johnson, World Christian Trends Edit 30, AD 2200. William Carey Library, 2001, página 230, tabla 4 a 10. Una estimación aproximada de Raphael Moore en History of Asia Minor es que otros 50 millones murieron en guerras protagonizadas por la Jihad. Así, contando el millón de cristianos africanos asesinados en el siglo XX, tenemos muertos, 59 millones de cristianos en Asia Menor. Además, 80 millones de cristianos asesinados por musulmanes durante 500 años en los Balcanes, Hungría, Ucrania y Rusia. Este cálculo no tiene en cuenta la guerra biológica árabe de la Edad Media, en la que judíos esclavizados e infectados, comidos de plagas, fueron obligados a ir por toda Europa, a regiones que no tenían ni orígenes ni asentamientos judíos. Fueron portadores de enfermedades asociadas al brutal comercio árabe de esclavos y que afectaron a los negros esclavizados, y también a los cristianos y los judíos que lograron sobrevivir pagando la yizia. De este modo, la enfermedad se propagó por toda Europa a partir de las incursiones musulmanas para conquistar la costa italiana, Venecia, Grecia, España, etc. La plaga terminó matando a la mitad de la población de Europa. Hindúes. Cohen Ardelst, en su libro Negacionismo en India, da una estimación de 80 millones de hindúes asesinados en total por la Jihad contra India, Cohen Ardelst, Negacionismo en India. Nueva Delhi, Voice of India, 2002, página 34. El territorio de la India actual representa solo la mitad del tamaño que tenía la antigua India, como efecto de la Jihad. Las montañas cercanas a India se llaman Hindu Kush, que significa pira funeraria de los hindúes. Muertos, 80 millones de hindúes y un ajuste adicional de 320 millones, suman un total de 400 millones de hindúes. Actualización, de acuerdo con informes de 1899, en una declaración hecha por el dirigente religioso indio Swami Vivekananda, citando al historiador musulmán Firista, los musulmanes habían matado a más de 400 millones de hindúes durante los 800 años de dominación musulmana, produciendo un descenso de la población de 600 a 200 millones en ese periodo. Firista escribió el Tariqi Firista y el Gulsani Ibrahim. Si los musulmanes mataron a más de 400 millones de personas en India, entonces el genocidio musulmán en todo el mundo habría sobrepasado los 890 millones de víctimas. Cuando vinieron los maometanos por primera vez, se dice, con base en la autoridad de Firista, el historiador maometano más antiguo, que eran 600 millones de hindúes. Ahora somos solo unos 200 millones, entrevista a Swami Vivekananda, publicada en Prabhuda Bharat. Abril de 1899 y recopilada bajo el epígrafe En los límites del hinduismo. Muertos, 400 millones de hindúes. Budistas. Los budistas no han registrado la historia de la guerra. Hay que tener en cuenta que en la Jihad solo a los cristianos y los judíos se les permitía sobrevivir como diyes, sirvientes del Islam. Todos los demás tenían que convertirse o morir. La Jihad exterminó a los budistas en Turquía, Afganistán, a lo largo de la Ruta de la Seda y en India. El total es de aproximadamente 10 millones, David B. Barrett y Todd M. Johnson, World Christian Trends Edit 30, AD 2200. William Carey Library, 2001, p. 230, tabla 4 a 1. Muertos, 10 millones de budistas. Judíos. Por raro que parezca, no ha habido número suficiente de judíos asesinados por la yihad como para afectar significativamente los totales de la gran aniquilación. La yihad en Arabia sí fue 100% efectiva contra los judíos, pero las cifras fueron miles, no millones. Después de eso, los judíos se sometieron y se convirtieron en diyes, servidores y súbditos de segunda clase, del Islam, privados de poder político territorial. Hasta aquí, los diversos datos aportados arrojan una total aproximado de más de 669 millones de muertos causados por la yihad. Datos perdidos. Carecemos de datos referentes a los persas. Los musulmanes invadieron y ocuparon Persia y los seguidores de Zoroastro desaparecieron. Sobre los cristianos en Oriente Medio apenas hay información. Tampoco sobre los chinos durante las invasiones de los mongoles. Además, los musulmanes también han asesinado a otros musulmanes, 11 millones solo desde 1948. Hay que añadirlos a los 669 millones de no musulmanes asesinados a lo largo de los siglos. Aunque el número de musulmanes asesinados por musulmanes durante los 1400 años es desconocido. Conclusión. Todos esos millones de asesinatos de la yihad suman mucho más que los de Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Idi Amin y el resto de las masacres socialistas del siglo XX juntos. Y no se detienen ahí. La masacre musulmana a lo ancho del mundo continúa hasta hoy día. Por razones que se pueden aducir, la izquierda alardea de su odio a la Inquisición española y al Ku Klux Klan. También tiene argumentos contra la pena capital en Estados Unidos. La izquierda no tiene problema en llamar bárbaros a la Inquisición española, al Ku Klux Klan y a la pena capital. Entonces, ¿por qué no critican al Islam, que es manifiestamente peor que los tres juntos? De hecho, no ha habido ninguna ideología tan genocida como el Islam. Ni ha habido ninguna ideología tan sanguinaria durante tanto tiempo, durante siglos. Ni ha habido jamás una ideología tan liberticida, tan antidemocrática o tan misógina. Ya es hora de detener esto. Por el bien de todos. La alianza del Islam y el comunismo. Hasta hace unos años, izquierdistas indefinidos de muchos países, particularmente europeos, se juntaban en manifestaciones antijudías y antinorteamericanas con maometanos de toda clase, siguiendo la máxima de Vyacheslav Molotov, ministro de la fenecida Unión Soviética, que repite, todos los caminos conducen al comunismo. Además de demostrarse como falsa, por si no se han enterado, la URSS ya no existe, resulta curioso ver cómo el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, tal y como lo calificó Lenin en un famoso escrito que estos jamás han leído, se alía con el Islam frente a Israel, frente a Estados Unidos y, también, frente a España. Pero la izquierda comunista, empezando por sus, al menos, padrinos filosóficos, Carlos Marx y Federico Engels, siempre que pudieron declararon su anti-islamismo. Es el caso de los escritos de Marx sobre la Guerra de Crimea, conflicto bélico que se dio entre 1853 y 1856, que enfrentó por una parte al Imperio Ruso y por otra al Imperio Británico, al Segundo Imperio Francés, al Reino de Piamonte-Cerdeña, posteriormente parte de Italia y al Imperio Otomano, gran estado imperial islámico del momento, en cuyos dominios se encontraba buena parte de Europa, los Balcanes, Grecia, y la Meca, la ciudad santa del culto sarraceno. Tras su desmembramiento en 1919, de sus cenizas nació la actual Turquía, gracias a la labor revolucionaria burguesa de Mustafa Kemal Atatürk, probablemente el más importante revolucionario liberal del mundo oriental. Como decíamos, y según las citas que de Marx y Engels se recogen en sus escritos, titulados La cuestión oriental, que, a su vez, se recogen en un reciente libro aparecido en el continente anglosajón, titulado Communism and Nationalism in the Middle East, Comunismo y Nacionalismo en el Medio Oriente, del historiador Walter Laqueur, ya el creador del materialismo histórico, la última gran muestra del racionalismo occidental, con permiso del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, no puede evitar mostrar su total repulsión por el credo del falso profeta Mahoma. El Corán y la legislación islámica que emana de él reducen la geografía y la etnografía de los pueblos a la distinción, convenientemente simple, de fiel e infiel. El infiel es Arbi, es decir, el enemigo. El islamismo proscribe a los infieles y postula un estado de hostilidad permanente entre el musulmán y el no creyente. Estaba claro que esto era absoluta y totalmente contrario a los intereses marxistas de la lucha de clases, ya que creaba un corporativismo similar al fascista en el sentido de unir a los individuos, independientemente de su origen clasista, en una totalidad homogénea y sin fisuras fuera de la cual no había salvación. Por ello, para Marx, la única posibilidad de expandir la conciencia de clase al mundo musulmán pasaba por la propia destrucción del Islam. Si se pudiese abolir su sometimiento al Corán por medio de la emancipación civil, se cancelaría, al mismo tiempo, su sometimiento al clero y se produciría una revolución en las relaciones sociales, políticas y religiosas. En el Islam sunita no hay clero tal y como se conoce en el mundo cristiano, no así en el Islam chiita, pero sí hay grupos organizados de sabios islámicos que actúan como tal clero, o al menos como guías de masas en lo que concierne a la ley de Mahoma. Por lo tanto, la observación de Marx es más que perentoria, ya que esos sabios son enemigos de la clase obrera, y por tanto, la lucha no solo habría de darse frente a los ricos que, gracias al zakat, limosna, uno de los cinco preceptos obligatorios que ha de cumplir todo musulmán, que posibilita la permanencia perenne de ricos y pobres por la gracia del Dios, Alá, sino contra los mismos ideólogos que justifican el estado de cosas estacionario del mundo mahometano. Y, lo que es más, y lo que podría chocar más a las mentes poco consistentes de los izquierdistas indefinidos del presente, promahometanos hasta límites que rozan el esnobismo racista más propio del colonialismo anglosajón, es que Marx llegó a elogiar la labor que el imperialismo europeo acometió en el mundo moro, en tanto que llevador de la civilización grecolatina y, por tanto, del progreso capitalista, el cual jamás negó Marx, en las tierras de la Saría. En tanto que el Corán trata a todos los foráneos como enemigos, nadie se atreverá a presentarse en un país islámico sin haber tomado precauciones. Los primeros mercaderes europeos que se arriesgaron a comerciar con semejante gente se esforzaron en asegurarse un tratamiento excepcional y unos privilegios que en un primer momento fueron personales, pero que acabaron extendiéndose a todos sus connacionales. He aquí el origen de las capitulaciones. Sin embargo, Marx no tenía grandes esperanzas puestas en el mundo musulmán a la hora de su emancipación socialista o comunista. Ciertamente, tarde o temprano se planteará la necesidad absoluta de liberar a una de las mejores partes de este continente del gobierno de la turba, ante la cual el populacho de la Roma imperial parecería una reunión de sabios y héroes. Más claro imposible, Marx es la total antítesis de la alianza de civilizaciones, del relativismo cultural y del apaciguamiento propio de la socialdemocracia occidental y de sus correlatos antisistema, no revolucionario, porque el materialismo histórico de Marx solo podía haber nacido en el mundo occidental, un mundo con una tradición filosófica y política particular, que nace en Platón y Aristóteles, que continúa hasta el mismo y que hoy sobrevive, mal que bien, en el mundo de influencia grecorromana. Sin embargo, y sobre todo tras la constitución de la Segunda Internacional, la socialdemócrata, no faltaron los socialdemócratas que vieron posible un acercamiento entre marxismo e islam, si bien solo a efectos prácticos y para una posterior emancipación de los mahometanos bajo el abrigo del socialismo. Es el caso del tártaro Hanafi Muzaffar, musulmán de la Segunda Internacional, que declaraba, frente al nacionalismo: el Islam es internacional y solo reconoce la hermandad y unidad de todas las naciones bajo su bandera. El pueblo musulmán se unirá al comunismo porque, como el comunismo, el Islam rechaza el nacionalismo estrecho. Pero este internacionalismo islámico siempre fue religioso, y es más, en el Islam la nación es sustituida por la Umma, la comunidad islámica, la única para ellos viable, ante la cual todas las demás, sea la sociedad socialista o comunista, liberal, laicista o capitalista, constituyen una herejía. Esto Marx jamás lo hubiese aceptado, así como su contemporáneo, Federico Engels, el cual tenía muy claro, también cita recogida en el libro de Lacour, a que se dedicaba el gobierno islámico. El gobierno en el este siempre ha tenido solamente tres departamentos: finanzas, es decir, robar a las gentes del país; guerra, es decir, robar a las gentes del país y de otros lugares; y obras públicas, preocupación por la reproducción. O lo que es lo mismo, la explotación y la opresión bajo la sumisión a su Dios llamado Alá, Dios de procedencia dudosa cuando se entiende que fue dado por el ángel Gabriel y cuando se notan las convulsiones y espuma que brotaban de la boca de Mahoma después del encuentro según con Gabriel. Esta lucha entre marxistas y musulmanes tuvo su representación más característica durante la Revolución Rusa Comunista de octubre de 1917 y su posterior Guerra Civil, 1918 al 1922, entre Ejército Rojo y Ejército Blanco, contubernio de zaristas, liberales, socialdemócratas y comunistas. En aquellos años, Mir Said Sultan Galiev, musulmán miembro del Partido Socialdemócrata de Rusia, posteriormente del Partido Comunista de la Unión Soviética, protegido de Stalin durante su mandato como comisario del Pueblo de las Nacionalidades, que le nombró titular de asuntos islámicos del partido, no tardó en derivar, degenerar, en lenguaje soviético de la época, de su internacionalismo proletario marxista a la defensa de un movimiento panislámico socialista internacional, sentando las bases del izquierdismo indefinido promoro actual, si bien claramente musulmán y no simplemente exótico como el presente. Sultán Galiev llegó a afirmar en 1918: todos los pueblos islámicos colonizados son pueblos proletarios, y como casi todas las clases en la sociedad islámica han sido oprimidas por los colonialistas, todas tienen derecho a ser llamadas proletarias. Esta simpleza argumental, que no pasaría de la mera retórica en lo que a la emancipación proletaria en las sociedades islámicas se refiere, se tornó peligrosa para la revolución bolchevique en el momento en que Galiev quiso formar un gran ejército islámico comunista con sujetos del sur del Imperio Ruso, la zona del Turquestán, hoy día independiente y separada en cinco grandes estados: Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Todavía con Lenin en el gobierno, en 1923 Mir Said Sultan Galiev fue fusilado por órdenes de Stalin, su antiguo protector, una vez visto el peligro que esto suponía para el poder soviético ya instaurado y la degeneración demencial que sus postulados religiosos suponían en el seno de una izquierda comunista atea, racionalista y materialista. Hoy día, algunos grupos musulmanes reivindican la figura de Sultan Galiev, e incluso algún no musulmán, pero sí promoro, como el nacional bolchevique, una forma de derecha no alineada extravagante fascista. Español-francés Jorge Verstringer reivindica su figura como precursor del, en palabras de Verstringer, islamo-marxismo. Verstringer es de esos autodenominados comunistas que creen posible la conformación de una conjunción entre marxismo e islam frente al imperialismo capitalista generador estadounidense, el islam revolucionario, expresión de vida al terrorista venezolano, Carlos, excomunista convertido al Islam, reivindicado también por Verstringer, preso en Francia y cuya liberación pidió el presidente Hugo Chávez. Con respecto al Islam como religión, según Mahoma y su visión del ángel Gabriel, resulta curioso que después de la visión, Mahoma comenzó a sufrir convulsiones. Las mismas eran recurrentes, además de que terminaba Mahoma echando espuma por la boca y tirado al suelo. Si vamos a la Biblia, ya que es aquí donde primeramente aparece el ángel Gabriel, la experiencia de Mahoma es más posesión demoníaca que otra cosa. El Estado musulmán y sus líderes han invertido millones para eliminar esto de la bibliografía histórica del Islam y los datos sobre la experiencia de Mahoma. Aún estas tendencias siguen ajustándose a grupos con intenciones y conveniencias determinadas, mientras que son usados por otros con otras intenciones y otros fines. La perversa alianza islámico-comunista. Como todas las religiones, el Islam sufrió graves represiones bajo el comunismo. No siempre se advirtió muy claramente en el bloque europeo comunista, pues era una religión arraigada en muy pocos de los países que lo componían: Albania, parte de la antigua Yugoslavia, la extinta URSS, algo en Bulgaria. Pero en el archipiélago Gulag, padeció junto al disidente, o al acusado de tal, casi todo el que profesara una fe en alguna de las formas de la trascendencia. Sin embargo y paradójicamente, tras la desestalinización, las autoridades comunistas captaron el filón que podía constituir el Islam como lo que denominan fuerza revolucionaria, en especial, en aquellos momentos, el Magrebí y, dentro del mismo, Argelia, uno de los pocos países que en los años 60 no habían alcanzado la independencia. Siempre esta atención se dirigió hacia el Islam en el extranjero y no dentro de la URSS o de otros países comunistas en los que era más o menos tolerado, salvo etapas de feroces represiones, aunque los descendientes de musulmanes debían ser tan ateos como cualquiera, si querían ocupar cargos públicos o ascender en la vida profesional e intelectual. A las mezquitas, no cerradas, como tampoco iglesias o sinagogas, se atrevían a acudir solo personas de edad avanzada o no vinculadas a los anteriores supuestos. No se trataba de cerrar templos, sino de impedir que las nuevas generaciones acudieran a ellos por temor a no lograr sus aspiraciones, lo que contrastaba con la sorprendente apertura, comprensión y solidaridad con los creyentes de otros países. Esto daría lugar a una curiosa transformación en la visión comunista sobre el Islam, de ser una de las modalidades del opio del pueblo, lo que para el marxismo significaba la religión, pasó a ser un factor a considerar en su proceso de expansión, siempre en relación con el mundo exterior al bloque comunista, de modo que el musulmán extranjero disfrutaba de derechos de los que carecía el ciudadano del bloque comunista. En diferente medida, otro tanto sucedió con otras religiones, sobre todo con el cristianismo, creyentes vitrina y creyentes reales, es decir, creyentes para muestrario ante los países democráticos y creyentes hostigados y, o reprimidos. No le resultó tan fácil, por cuanto el Islam radical, también basado en la autoexpansión, entre otros principios, se prestaba con gusto a ser compañero de viaje de cuantos compartieran su rechazo a Occidente, su interés en el desarrollo de sus sociedades por vías peculiares y derivadas de su doctrina, y por ello diferentes de las capitalistas clásicas, cuyo símbolo eran los E.U. Pero no estaba dispuesto a dejarse dominar por una concepción del mundo y de la vida atea, y lo demostraría. Esto dio lugar, por ejemplo, a las alianzas tácticas de la URSS con países del Golfo Arábigo Pérsico y al papel representado por la Cuba comunista en la Organización de Países No Alineados. Curiosamente, no solo el Islam, sino otras religiones que son mayoritarias en distintos países del llamado Tercer Mundo, eran mal conocidas y analizadas, y peor valoradas por Carlos Marx. En recientes artículos, el analista político Julian Schwindlerman se refería a esta cuestión y esclarecía las pocas simpatías que el Islam despertaba en Marx, quien no criticaba a esta religión por tener origen judío, sino por ser eurocentrista y ateo. En lo primero se mostraba como buen discípulo de Hegel, que consideraba despectivamente pueblos no históricos a cuantos no formaban parte de Europa. Además, si como ateo pensaba que cualquier religión representaba una degradación del espíritu humano, el Islam en especial requería, según Marx, de la laicización, entendida también como abandono del Corán, para poder avanzar en el camino socialista. De hecho, la única revolución social ocurrida en Asia había sido, a juicio de Marx, realizada por Inglaterra en su colonia la India. Lo peor de la actuación inglesa estaba plenamente justificado por los frutos obtenidos. Si cree que tergiversamos las ideas marxistas, no discutiremos, lea la obra y compruébelo. Dicho sea de paso, si los partidarios del multiculturalismo pretenden alguna vez hallar un predecesor en Marx, difícil lo tienen. Es por ello doblemente curioso que, tras un proceso imposible de analizar aquí, el Islam haya llegado a congeniar de forma asombrosa con el socialismo. La alianza entre los regímenes y gobiernos socialistas y comunistas aún existentes y el Islam es un hecho. Para muestras, Irán y, hasta no hace mucho, Irak, entre otros países, y Cuba, Venezuela, España, y el caso de los países nórdicos europeos, ya rayano en lo trágico, como muestran las fechorías recientemente cometidas en Noruega, cuyo gobierno quiere atajar. O la judeofobia y la actitud anti-israelí crecientes en muchos países en los que es fuerte la inclinación a la izquierda, entre los que se destaca España, algunos de cuyos diarios no vacilan en manipular las noticias, o elegirlas cuidadosamente, para criminalizar siempre a Israel o ridiculizarlo. Lo curioso es que en los países islámicos se demoniza, y con frecuencia. Se reprime o discrimina, o se persigue y castiga, a menudo muy severamente, a la izquierda y a los grupos sociales que protege, los propios sectores de la izquierda, las feministas y los homosexuales, estos dos últimos actualmente protegidos por dicha izquierda. Pues hemos sido testigos presenciales de las severas condenas del feminismo y de la homosexualidad bajo el socialismo real y de las crueles medidas represivas que los países socialistas tomaban contra los hoy llamados gays, desde las comunas maoístas de trabajos forzados, que representaban la muerte o poco menos, hasta la privación de derechos elementales. En 1982 se convirtió al Islam el filósofo francés Roger Garroy. Había sido fuertemente estalinista y, en la tesis doctoral defendida en la Academia de Ciencias de la URSS, afirmaba que solo bajo el comunismo existía la libertad humana. Ninguna autoridad islámica criticó su afirmación de haber ingresado al Islam con los evangelios en una mano y el capital en la otra. Mucho habría que hablar de su constante labor en Radio Islam, junto a la francesa y exprofesora de la Universidad de La Habana en los años 70 y siempre amiga de la Cuba comunista Marie Poumierta Kechel, de reconocido antisemitismo. A Garaudí se debe la Fundación Garaudí de las Tres Culturas, situada en Córdoba, España, en la que apenas se destacan los aportes de las culturas judía y cristiana, en especial de la primera. O su actitud de negación del holocausto nazi, o en su mitificación de la España islamizada medieval, actitud que comparte con escritores como Antonio Gala, reconocido antisemita, o con Juan Goytisolo. Es de lamentar, por cierto, que el presidente de los Estados Unidos haya incurrido en el error de citar en un reciente discurso ideas propias de dicha mitificación, sin contar con la inquietante ambigüedad de su discurso en El Cairo. No está de más mencionar que hubo en España, en las décadas de los 80 y los 90, una ola de conversiones al Islam que, curiosamente, tenía su mayor fuente en los excomunistas y muchos exetarras, que nutren también el bando del antisemitismo, nuevo rasgo este de la alianza entre Islam radical y marxismo barra diagonal comunismo. Entre las labores de estos conversos, no hablamos ahora de radicales sino simplemente de conversos, ha estado la creación de la página de internet www.bebislam.com, entre cuyos propósitos no solo está el cultural, hay muchos y buenos trabajos, sino el de promover las conversiones y el boicot a Israel, país al que atacan de forma constante. Una de sus secciones ha sido un centro virtual misionero para Iberoamérica. Pues, al igual que España llevó el catolicismo a dicho continente, consideran que debe llevar el Islam. Uno de los resultados de dicha labor misionera se ha visto en Chiapas, México. Una comunidad de indígenas conversos al Islam ha denunciado por explotación al misionero islámico español Aureliano Pérez Iruela, quien, durante años, los obligó a trabajar largas jornadas para su propio beneficio sin retribución alguna y les prohibía alimentos que el Islam permite, como el maíz y otras verduras. Un Islam a la medida del cacique. Eso sí, la comunidad, segura de haber hallado en el Islam los valores que buscaba, decidió permanecer en este. Hasta aquí hemos tocado muchos temas que podrían hacer pensar en algo falso por nuestra parte, hostilidad hacia el Islam. No es así. Aquí se habla de un Islam políticamente manipulado, que cede la dimensión religiosa de forma arbitraria y unilateral tanto como la funesta teología de la liberación. Un Islam lleno de fanatismo que pretende un poder omnímodo basado en el terror. Carlos el Chacal, converso a ese Islam, es un buen ejemplo, y no un Islam que enseñe a sus fieles cómo vivir civilizadamente y en paz, cómo vivir en sociedad para extender los más altos valores. Sería muy importante que los musulmanes de buena voluntad se enfrentaran a la corriente arriba mencionada y a los brutales excesos de otras como Al-Qaeda y propugnar la convivencia pacífica, al igual que han hecho ya algunos importantes intelectuales como el filósofo Fatih Triki y su equipo de trabajo en Túnez, Cátedra UNESCO de Cartago, la abogada Siri Mebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, y el también filósofo Abdelkarim Soros en Irán, con su proyecto de un Islam democrático. Rigor científico, mente abierta, combinación de tradición y actualidad. Esos son sus parámetros. La difunta periodista italiana Oriana Fallaxi pasó los últimos años de su vida profundamente angustiada ante las pretensiones de conquista que el Islam radical y yihadista tenía, a su juicio, sobre el resto del mundo, Europa en especial, preocupaciones que vertió en importantes obras, rechazadas a ultranza por los políticamente correctos y por la izquierda aliada a dicho Islam. Pero en una de ellas, La rabia y el orgullo, señala algo, no por grotesco menos preocupante, en tiempos de la Guerra Fría, y desde antes, los rusos intentaban mostrar a toda costa que habían sido los autores de todos los descubrimientos y aportes significativos a la ciencia y las culturas humanas. Cuando resultaba evidente que no habían sido ellos, sacaban a relucir un nombre que pocos, o ninguno, conocían y lo señalaban como el precursor de dicha idea o de dicho invento, al que fatalmente nadie reconoció. Oriana Fallaxi llamaba jocosamente Popov a ese ruso genérico, sabio universal, precursor de todo conocimiento o invento, de todas las épocas y absoluto. Pues resulta que algo similar sucede en el Islam. Cada vez que se trata de una concepción importante, al menos en los terrenos de la mística y de las humanidades, estos representantes del Islam extremista sacan a relucir a su Popov, que en ocasiones es una personalidad altamente respetable en la historia de la cultura humana y que no tuvo pretensiones de erigirse en precursor de toda idea importante. Unos y otros olvidaban o aparentaban olvidar que existen muy a menudo analogías entre las concepciones humanas y que ello, sin otras pruebas, no significa que exista ningún tipo de influencia de alguna de las figuras que las asumen sobre otra u otras. Precisamente porque el ser humano es uno en última instancia y capaz de extraer conclusiones muy similares de cualquier tema de reflexión, pese a las diferencias de época, de país y de la cultura y las mentalidades que la generan y son constantemente regeneradas por ella. Socialismo árabe. El socialismo árabe es una ideología política basada en una combinación de panarabismo y socialismo. Su influencia intelectual y política llegó a su cenit durante la década de 1950 y 1960, cuando constituyó la base ideológica del Partido Ba'ath Árabe Socialista y, en menor grado, del movimiento de Gamal Abdel Nasser en Egipto. El concepto de socialismo árabe no debe ser confundido con la tradición mucho más amplia de pensamiento socialista en el mundo árabe, que precedió al socialismo árabe en 50 años. El socialismo árabe llegó a implementarse principalmente en Egipto, Argelia, Siria, Libia, Irak, Yemen del Sur y en alguna medida en los territorios palestinos cuando gobernaba Fatah, aunque dichos movimientos han sido variopintos. Usualmente el socialismo árabe se encuentra enfrentado al fundamentalismo islámico promovido por partidos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina, aunque dicha organización ha sufrido muchos cambios que quizá harían dudosa esta afirmación actualmente, y enfrentado también con el gobierno estadounidense y con las monarquías de Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos de la Península Arábiga. Suele estar enfrentado también a los hermanos musulmanes por su laicismo. Por sus ideales panarabistas, también está enfrentado al sionismo y en particular al Estado de Israel. El lastre del colonialismo. La colonización europea en Oriente Medio dejó profundas secuelas en la sociedad y en la economía. La economía de las colonias fue adaptada a las necesidades de la metrópoli. Se produjo una explotación de los recursos naturales y materias primas. La acción industrializadora fue prohibida con el fin de mantener formas atrasadas de actividad económica. Además de ello, cualquier innovación o avance pedagógico o cultural era hostilizado. Por otra parte, los movimientos nacionalistas y anticolonialistas fueron duramente reprimidos, con la colaboración de las élites autóctonas y favoreciendo las rivalidades locales. Todos estos cambios se produjeron sin tener en cuenta las características de la población oriunda, por lo que dieron lugar a cambios importantes de manera abrupta al alterarse las estructuras tradicionales. De esta forma, tras su independencia política, los países árabes mantendrán una dependencia económica, técnica y cultural casi total con respecto a las antiguas metrópolis. Fruto de estas alteraciones, tras la Segunda Guerra Mundial se produjo una enorme explosión demográfica que alteró y sigue alterando el equilibrio de la población mundial. Prueba de ello es que hoy en día El Cairo es una megalópolis que supera los 20 millones de habitantes, cuando la población total de Egipto no llegaba a los 12 millones en 1907. Este enorme crecimiento demográfico se debe a la reducción de la mortalidad, especialmente en la infancia, junto a una natalidad muy alta a lo largo del siglo XX. El resultado ha sido un crecimiento de la población superior al aumento de la riqueza del país, con su consecuencia sobre el aumento de la pobreza y el desempleo. Guerra Fría. La Guerra Fría supuso un reparto del mundo entre las dos superpotencias de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países representaban dos modelos sociales, políticos y económicos opuestos. Las armas nucleares que disponían implicarían su mutua destrucción en un choque directo, por lo que el mundo entero sufrió la pugna entre dos colosos, aplicándose así la realpolitik bismarckiana. La alineación a cada uno de los dos bloques de los países europeos y, en menor grado, americanos, estaba definida por los acuerdos de finalización de la Segunda Guerra Mundial y acuerdos implícitos en el seno de la ONU. Mientras que tanto en el bloque capitalista como en el comunista se reprimió cualquier intento de alterar la situación establecida, Grecia e Italia, Hungría y Checoslovaquia respectivamente, el tercer mundo se convirtió en un escenario fundamental en el choque indirecto entre las dos superpotencias. Dentro de este gran grupo de países independientes jóvenes pero basados en culturas y civilizaciones antiguas, los países islámicos, y especialmente los países árabes de la región de Oriente Medio, centraban en sí los mayores esfuerzos de ambos bloques. El tercer mundo va a estar marcado por la inestabilidad social y política, traducida en la lucha por la descolonización, procesos revolucionarios, golpes de Estado y guerras civiles, en las cuales a los factores ideológicos, capitalismo y comunismo, hay que sumarles los étnico-religiosos, que venían arrastrándose desde siglos atrás. Entre ellos cabe señalar en el mundo islámico, cristianos y musulmanes, musulmanes chiíes y musulmanes suníes, árabes y bereberes, turcos y kurdos, musulmanes moderados y musulmanes radicales, la presencia de minorías como los drusos, etc. En muchos casos, las fronteras fueron trazadas de manera arbitraria y artificial por las potencias coloniales durante el siglo XIX o con el desmembramiento del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos nuevos estados englobaban grupos tribales históricamente rivales entre sí, por lo que líderes como Gaddafi se vieron obligados a pactar con ellos para mantener el poder. La creación del Estado de Israel en 1948, con la consiguiente limpieza étnica de palestinos, contribuyó a agravar una situación ya de por sí tensa. Esto arrastraría a las diversas guerras contra Israel, 1948, 1967, 1973, para liberar Palestina por las naciones árabes, respondiendo al sentimiento de fraternidad que une a los musulmanes. Por otra parte, la importancia geoestratégica de Oriente Medio, cruce de caminos entre Europa, África y Asia, y el control del petróleo, la región posee las mayores riquezas petroleras del mundo, son razones clave para entender las luchas entre ambas superpotencias en la región. En el juego de alianzas, la prioridad de ambas superpotencias era ganar nuevos aliados teniendo en cuenta la lógica de suma cero, una victoria de uno de los bloques siempre era una derrota para el otro. Aspectos ideológicos. El término de socialismo árabe fue acuñado por Michel Aflaq, uno de los fundadores del partido Baas, para distinguir su ideología socialista del socialismo puramente marxista y de otros tipos de socialismo desarrollados en Europa o en otros países no occidentales, China, URSS, etc., y para destacar su autenticidad y originalidad. Para Aflaq, el socialismo árabe era una consecuencia necesaria de la búsqueda de la unidad y libertad árabe, pues solo un sistema socialista de propiedad y desarrollo podría superar el atraso social y económico de los pueblos árabes, atraso considerado una herencia negativa del colonialismo, el cual a su vez era visto como un producto del capitalismo europeo. Al mismo tiempo, las tesis de Aflaq rechazaban con fuerza el marxismo ortodoxo y sus derivaciones, como la interpretación leninista establecida como ideología oficial de la URSS, pues consideraba que sus fundamentos eran materialistas, internacionalistas y promovían el ateísmo, por lo cual esta clase de marxismo era imposible de aplicar a la situación árabe. Esto se debe a que en el Islam lo colectivo prima sobre lo individual. La mezquita no es simplemente un centro religioso, constituye también el núcleo de las relaciones sociales. No basta con ser un buen musulmán, también es importante parecerlo. Las reglas del Corán abarcan todos los aspectos de la vida del creyente. No se trata pues de una religiosidad íntima y personal, como puede ser especialmente el cristianismo protestante. De hecho, las ideas del libre albedrío y el individualismo, presentes en mayor o menor medida en el pensamiento occidental, no se contemplan en el Islam. Mientras el socialismo árabe abrazaba gran parte del programa económico y social del socialismo que entienden los comunistas, sus divergentes fundamentos intelectuales y espirituales impusieron algunos límites a su potencial revolucionario, la propiedad de los medios de producción sería nacionalizada, pero sin cuestionar valores tradicionales árabes como la propiedad privada y los derechos de herencia. Las estructuras sociales que el marxismo-leninismo condenaba como primitivas como el feudalismo, el nomadismo, el tribalismo y el faccionalismo religioso serían ciertamente superadas, pero jamás permitiendo que ello cortase los lazos interpersonales que constituían la unidad de la sociedad árabe tradicional. Inclusive la importancia del Islam y de la Sharia se mantuvieron, sin ser jamás desafiadas por los líderes del socialismo árabe en tanto constituían costumbres que habían configurado gran parte de la identidad cultural de sus sociedades. Política económica. Las manifestaciones económicas más notables del socialismo árabe fueron la reforma agraria de Egipto llevada a cabo en 1952, en Siria en 1963 y en Irak en 1970. También fue sonada la nacionalización de las principales industrias y la banca en esos países, así como en Túnez y Argelia, que adoptaron de modo entusiasta varios postulados del socialismo árabe. No obstante, los resultados obtenidos fueron insuficientes o simplemente negativos, y por ello en Egipto, Túnez y Siria muchas de esas políticas fueron revertidas a partir de la década de 1980. Tuvieron mayor éxito en Irak, posiblemente debido a la enorme riqueza petrolera del país, hasta el comienzo de la guerra con Irán en 1980. Situación por país. Egipto. Egipto tiene una importancia clave en el mundo árabe. Es el país más poblado de la región y tiene una gran influencia en el plano cultural y político del mundo árabe. Es por ello que tras la aparición del nacerismo, su influencia se extendió por varios países. En 1882 el Imperio Británico ocupa Egipto debido a la situación estratégica del Canal de Suez, aprovechando el declive del Imperio Otomano en África. La independencia del país llega en 1922, si bien el Reino de Egipto continuó siendo un estado títere, en el que el poder lo ejercía realmente el Alto Comisariado Británico. Tras unas revueltas en las cuales los barrios más acomodados de El Cairo son incendiados en enero de 1952, la monarquía egipcia se tambalea. En este contexto, los oficiales libres toman el poder en julio de ese mismo año. En 1953 se proclama la República y Gamal Abdel Nasser se hace con el control del país tras derrocar a sus adversarios. En 1956 nacionaliza el Canal de Suez, lo que provoca la intervención militar del Reino Unido, Francia e Israel. La URSS se posiciona a favor de Egipto, ofreciéndole ayuda política, militar y económica. En 1955 Nasser participa en la Conferencia de Bandung, de la que resultaría el Movimiento de Países No Alineados, MPNA, y se convierte en uno de sus líderes más significativos junto a Sukarno, primer presidente de la Indonesia independiente, Jawaharlal Nehru, veterano de la lucha independentista de la India y primer ministro del país entre 1947 y 1964, o Josip Broz Tito, presidente de la Yugoslavia socialista entre 1943 y 1980, entre otros líderes de todo el mundo. El país se transforma en centro del nacionalismo árabe. Nasser va a encabezar el panarabismo, llegando a unir Egipto con Siria formando la República Árabe Unida, RAU, existente entre 1958 y 1961. Durante la década de 1960 se llevaron a cabo una serie de medidas de tinte izquierdista como la nacionalización de la industria, la reforma agraria y creación de la Unión Socialista Árabe. En esta etapa se estrecha la alianza con la URSS, simbolizada en la inauguración del gran embalse de Asuán en 1967 por Nasser y Khrushchev. Egipto se convierte, de esta forma, en el principal socio en la región de la URSS. Nasser acercaría al argelino Ahmed Ben Bella y al libio Muammar el Gaddafi a la órbita soviética. El programa radiofónico La Voz de los Árabes, que emitía desde El Cairo, contribuirá a las revueltas que agitan Oriente Próximo entre la toma del Canal de Suez en 1956 hasta la derrota frente a Israel en 1967, tras la Guerra de los Seis Días. Nasser inspiró a líderes de todos los países árabes, que para bien o para mal han marcado a sus naciones y a todo el mundo árabe. Le plantó cara a la injerencia occidental en el mundo árabe y se convirtió en símbolo para millones de personas alrededor de toda esta región del mundo, desde Marruecos hasta Irak. Durante estos escasos 11 años los árabes fueron actores de su propia historia y no figurantes impotentes, insignificantes y despreciados, y tuvieron un líder en quien reconocerse. Amin Maalouf. La derrota en la Guerra de los Seis Días dejaría a Egipto vencido militar y moralmente. En 1970 muere Nasser, que tuvo un funeral realmente multitudinario. Fue sucedido por el impopular Anwar el Sadat, que daría un giro radical en la política exterior del país, acercándose a Israel y Estados Unidos. Efectuó un viaje a Jerusalén en 1977, lo que irritaría a millones de musulmanes de todo el mundo, ya que es una ciudad sagrada para el Islam. En 1978 firma los acuerdos de Camp David, en los que finalmente reconoce al Estado de Israel. Con ello, Egipto recuperaría la soberanía sobre la península del Sinaí, pero perdería casi la totalidad de relaciones con el mundo árabe. Tras el asesinato de el-Sadat en 1981 por los hermanos musulmanes, su sucesor Hosni Mubarak va a llevar al país a una política exterior más equilibrada, ratificando lo firmado en Camp David, pero aproximándose al mismo tiempo a Irak y a la OLP, recuperando también las relaciones con la práctica totalidad de los países árabes. Combinó las buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética, pero se distanció totalmente de las políticas naceristas. Argelia. La situación de Argelia es peculiar, ya que se diferencia de otras naciones árabes en varios aspectos. La presencia francesa fue mucho más duradera, ya que databa desde 1830. Además, en el momento de la independencia se hallaba dividida en departamentos, al igual que la propia Francia. Los valores republicanos que preconizaba Francia no eran aplicados a los musulmanes argelinos, que eran ciudadanos de segunda en su propio país, y para alcanzar la nacionalidad francesa en la práctica debían renunciar a su fe islámica. A pesar de ello, los intelectuales argelinos mostraban una actitud servil hacia París, pretendiendo llegar a obtener una igualdad de derechos con respecto a ellos, pero nunca la independencia. Este hecho se consolidó durante las celebraciones correspondientes al centenario de la colonización en 1930. A diferencia de otros países árabes, Argelia logró su independencia en una cruenta guerra librada entre el Frente de Liberación Nacional, FLN, y el ejército francés. Durante la Guerra de Independencia de Argelia se cometieron torturas y asesinatos de población civil por parte de ambos bandos. La situación se agravó con la aparición del grupo terrorista OAS, de ideología ultraderechista y radicalmente opuesto a la concesión de la independencia a Argelia. Cuando los franceses se retiraron del país en 1962, la OAS llegó a intentar asesinar al presidente francés Charles de Gaulle, acusándolo de ser demasiado blando. Cabe señalar la participación de las mujeres durante el transcurso de la guerra, algo insólito en el contexto árabe. De esta forma, tras la victoria, el FLN Ahmed Ben Bella se hizo con la presidencia del país en 1963, tras disputas internas dentro del FLN. Ben Bella procedió a nacionalizar las empresas, proyectó una reforma agraria y buscó la igualdad de la mujer. En el plano internacional se potenciaron las relaciones con países comunistas como Cuba, Yugoslavia, la República Popular China y la URSS. Una página está vuelta, Argelia es para empezar hija de su historia, que haya superado la prueba colonial e incluso desafiado el eclipse, testimonia, si ello era necesario, esta voluntad inextinguible de vivir sin la cual los pueblos están amenazados a veces de desaparición. El camino que nos ha constreñido a pudrirnos en la existencia vegetativa de las asfixias mortales nos impuso replegarnos sobre nosotros mismos en la espera y la preparación de un despertar y un arranque que no podrían hacerse, por desgracia, más que en el sufrimiento y la sangre. La misma Francia ha conocido estas desgracias y estas resurrecciones o Waribou Medine. Tras ser derrocado, la presidencia del país sería ocupada por Waribou Medine y Charlie Ben Yedid. Bajo Boumediene se enviaron tropas a la guerra de Yom Kippur contra Israel. Ben Yedid sucedió a Boumediene en 1978, que falleció debido a una enfermedad rara, e introdujo medidas de libre mercado en la economía argelina, rebajando el carácter socialista de esta, instaurado por Ben Bella y potenciado por Boumediene. Argelia se mantuvo cercana a la URSS durante la Guerra Fría. Para los soviéticos, Argelia era un enclave esencial en el norte de África por su cercanía a Europa Occidental, a pocos kilómetros de distancia de las costas mediterráneas de España, mientras que para los argelinos la URSS constituyó una fuente de financiación barata tanto en términos de construcción del tejido productivo como de adquisición de armamento. En 1986 Argelia adopta una nueva constitución, orientada a desarrollar un socialismo islámico. En ella se introducen suras, consejos de orientación religiosa, en la dirección del Estado argelino. El FLN, de ideología socialista y pese a llevar en el poder desde 1962, no ha sabido o no ha querido hacer repercutir las riquezas del país en petróleo y gas en el bienestar de la población. Esto se debe a la corrupción y excesiva burocratización del régimen. Tras la llegada del multipartidismo a principios de la década de 1990, el Frente Islámico de Salvación, FIS, venció en las elecciones municipales y en la primera vuelta de las elecciones legislativas de 1991. El FLN no aceptó los resultados y desde entonces Argelia sufre una guerra civil de baja intensidad entre el gobierno de Argel y el FIS. La contribución de las mujeres argelinas durante la lucha anticolonialista no se ha traducido en una igualdad con respecto al hombre. En el contexto del conflicto entre tradición y modernidad que afecta al Islam, el estatus jurídico de la mujer es ambiguo. Mientras la Constitución consagra la igualdad de sexos y eleva a la mujer a la plenitud de la ciudadanía, el Código de Familia Islámico reduce la libertad de la mujer. Siria. Siria presenta un complejo mosaico étnico y religioso. Entre los musulmanes no suníes están los drusos, los alawitas y los chiíes. Existe también una considerable minoría cristiana. En el país hay minorías de las etnias asiria, armenia, turca y kurda. Esta heterogeneidad étnica y religiosa ha sido un importante factor de inestabilidad en el país. Oriente Próximo, encrucijada de tres continentes, es una región de la que cada palmo de tierra, cada piedra y cada rostro llevan en sí milenios de creación y de destrucción humana. Al-Ingres. El país accede a la independencia en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial. Tras años de estabilidad, en 1954 los baasistas y nacionalistas acceden al poder, aproximándose ideológicamente al Egipto de Gamal Abdel Nasser y a la Unión Soviética. El país llegaría a unirse con el Cairo, formando la República Árabe Unida. En 1963 un golpe de Estado instaura al partido Baas en el poder, llevándose a cabo políticas de nacionalizaciones y reforma agraria. La derrota en la Guerra de los Seis Días contra Israel, donde Siria pierde los Altos del Golán, que pasan a estar bajo ocupación israelí, lleva al país a una crisis política. En 1971 el general Hafez al-Assad, de confesión islámica alawita, ministro de Defensa y padre del actual presidente sirio, se hace con el control del país. Al-Assad gobernaría de manera férrea el país mediante la lealtad de los alawíes y la del ejército, eliminando a toda oposición, hasta su muerte en el año 2000. La oposición de los islamistas suníes al poder alawí, los cuales recurrieron en no pocas ocasiones al terrorismo, ha sido combatida con dureza. La ejecución de 10.000 habitantes de la ciudad de Hama tras la insurrección de 1982 es buena prueba de ello. Los alawíes representan únicamente el 12% de la población de Siria, mientras que los suníes llegan al 68%. Un porcentaje tan desigual explica la necesidad de tener un gobierno fuerte para garantizar la estabilidad nacional. Un hipotético reparto confesional de los escaños podría haber llevado a Siria a la guerra civil y a una inestabilidad permanente, tal y como ocurrió en el Líbano, país sobre el que Siria ha ejercido siempre una gran influencia política y militar, con la organización político-militar chiita de Hezbollah como máximo exponente. Los sirios mantuvieron durante la Guerra Fría excelentes relaciones con la Unión Soviética. Desde la llegada de Hafez al-Assad al poder se llegó a un acuerdo para la formación de cuadros políticos, técnicos y militares sirios en la URSS. De hecho, 40.000 sirios fueron titulados en la Unión Soviética, muchos de los cuales han ejercido puestos clave en el partido, en el aparato de Estado y en las Fuerzas Armadas. Siria participó en la guerra de Yom Kippur al lado de Egipto, en la guerra civil libanesa apoyando a los maronitas y ha sido un país muy crítico con los acuerdos de Camp David. Tras la llegada al poder de Gorbachov en la URSS, en 1985, las relaciones con Moscú se enfrían. Durante la guerra entre Irán e Irak, Damasco apoya al régimen de los ayatolás sobre la base de una alianza chií, convirtiéndose en enemigos de Saddam Hussein, y llegando a enviar tropas a Arabia Saudí durante la Primera Guerra del Golfo. Todo ello, unido a una firme oposición y hostilidad hacia Israel, han convertido a Siria en un estado enemigo de Estados Unidos, que de hecho fue incluido junto con Libia y Cuba como más allá del eje del mal. Tras la muerte de Hafez en 2000 este fue sucedido por su hijo Bashar al-Assad, que actualmente se enfrenta a una guerra civil desde 2011 y a una guerra contra el Estado Islámico desde 2014, además de la contienda civil. Libia. como en la mayoría de estados africanos, las fronteras de la actual Libia han sido trazadas arbitrariamente por las potencias europeas en el contexto del colonialismo. De hecho, Libia era un territorio de escaso interés para los europeos, siendo conquistado por los italianos simplemente para satisfacer su orgullo patriótico al quedarse fuera del reparto del mundo debido a su tardía unificación. La independencia llegaría en 1951. En 1969, un grupo de jóvenes oficiales encabezados por Muammar el-Gaddafi, que solo tenía 26 años, e influenciados por el nacerismo del vecino Egipto, toma el poder en Libia tras derrocar a la monarquía, proclamando la República Árabe Libia. Siguiendo la vía socialista marcada por Nasser, el nuevo gobierno libio procede a nacionalizar los bancos extranjeros, presiones a las compañías extranjeras y confiscación de propiedades a los colonos italianos, además de la salida de las bases británicas y estadounidenses establecidas en el país. Debido a la heterogeneidad étnica del país, Gaddafi se vio obligado a pactar con las diversas etnias con el objetivo de mantener el poder. A diferencia de Nasser, Gaddafi no se alió desde el primer momento con la Unión Soviética. En 1975 se publica el Libro Verde, que mezclaba elementos del socialismo y el Islam. En 1977 se proclama la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista. Se procede a nacionalizar el petróleo y se implanta un sistema de sanidad gratuita y enseñanza primaria obligatoria. También lleva a cabo un ambicioso proyecto de ingeniería para llevar agua del desierto a la costa. Gaddafi llevó a cabo una política controvertida al apoyar a grupos armados de todo tipo, las FARC, ETA, el IRA Provisional, el Congreso Nacional Africano, el FSLN de Nicaragua, la OLP Palestina, apoyo al atentado de Lockerbie y una actitud agresiva hacia Chad, su vecino del sur, lo que le garantizará la enemistad de Occidente, pero también los recelos de Moscú, que accede a equipar al ejército libio, pero se niega a firmar un tratado de amistad. Por estos motivos, Estados Unidos impone un bloqueo comercial al país y en 1986 la aviación estadounidense bombardeó las ciudades de Trípoli y Bengasi, con el objetivo de propiciar una sublevación interna que derrocase a Gaddafi. En el contexto del final de la Guerra Fría y ante las dificultades para exportar petróleo, Gaddafi opta por apoyar la creación de cooperativas agrícolas e industriales y de pequeñas empresas familiares, agrícolas o comerciales, así como por normalizar sus relaciones internacionales. Presionado por la OTAN y Estados Unidos, tuvo que retirar en parte su apoyo a organizaciones políticas de lucha por la liberación nacional del imperialismo estadounidense. Gaddafi logró situar a Libia como el estado africano con mayor IDH del continente, 0,755 en 2010, mientras que Portugal se situaba en 0,795, un índice de desarrollo humano por lo tanto más próximo a niveles europeos que africanos. Respecto a la situación de la mujer en el país, gozaba de derechos impensables en otras naciones musulmanas hasta el estallido de la Guerra de Libia. Gaddafi tenía algo en común con los denostados y defenestrados Slobodan Milošević y Saddam Hussein, líderes respectivamente de Yugoslavia e Irak, y era el impulsar bloques regionales geopolíticos que hicieron frente a Occidente. Gaddafi había estrechado lazos con muchos de los nuevos actores de esta nueva Guerra Fría: Siria, Irán, Rusia, China, Brasil y Venezuela, entre otros, apartándose de los intereses estadounidenses en sus respectivas zonas antes de sufrir una agresión militar. No es de extrañar que mientras Libia permitía a las empresas hacer negocios en su territorio, el diario español El País, vinculado a poderosos imperios mediáticos como el Grupo Prisa, se refiriese a Gaddafi con términos neutros como presidente libio, presidente Gaddafi o líder libio. En cambio, tras las revueltas que dieron comienzo a la Guerra de Libia, la prensa recurría a términos negativos como dictador libio, régimen de Gaddafi o régimen libio. Por estos motivos no es de extrañar que la actual situación que vive el país haya podido ser alentada y apoyada por Estados Unidos y la OTAN, que, aprovechando las rebeliones en los países vecinos, hayan visto una oportunidad inmejorable para deshacerse de Gaddafi e instaurar un caos político en beneficio de Occidente. El programa de los rebeldes incluye medidas como la creación de un sector privado para la economía y la defensa de los intereses y derechos de las compañías extranjeras. El periodista Miguel Álvarez Peralta apunta en la revista de izquierdas española El Viejo Topo. Los juegos de poder geoestratégicos que mueven las intervenciones armadas son los verdaderos motivos de las guerras, no aquellos que las justifican. La historia no es una sucesión lineal de episodios simples vinculados por relaciones casuales sencillas, directas e identificables, no azarosas ni multifactoriales, achacables a rostros concretos dignos de juicios morales inmediatos y definitivos. Irak. La capital de Irak, Bagdad, fue capital del califato abasí entre los siglos VIII y XIII. Tras la dominación otomana y británica, el país accede a la independencia en 1932. Irak está formado por tres grupos étnico-religiosos principales, suníes, chiíes y kurdos. Esta división va a ser fundamental en la historia del país. En 1958, influenciados por Nasser, un grupo de oficiales dirigidos por el general Abdul Karim Qasim derrocan a la monarquía Hachemí, dirigida por el rey Faisal II, e instauran un sistema republicano. Qasim es derrocado en 1963, y tras un periodo marcado por la inestabilidad, el partido Baath se hace con el control del país en 1968. En sus primeros años de gobierno, los baasistas se enfrentaron a la férrea oposición a los nacionalistas kurdos y a los comunistas. El Baas logra consolidarse en el poder gracias a la nacionalización petrolera y a su alianza con la Unión Soviética, consolidada en el mandato de Ahmed Hassan al-Bakr. Mediante una gestión acertada de los recursos petrolíferos se toman medidas sociales como el aumento de salarios o la reducción de impuestos. Se invierte en infraestructuras y se consiguen amplios progresos en educación, sanidad y posición de la mujer. La situación del país da un giro con la llegada de Saddam Hussein al poder en 1979. Opta por distanciarse de la URSS y acercarse a Occidente. Se llevará a cabo una campaña de terror y culto a la personalidad y tras la revolución iraní, de persecución a los chiíes, entre el 50 y el 60% de la población, así como a los kurdos. Saddam Hussein llevará a su país a una estéril guerra contra el vecino Irán, dirigido por los ayatolás chiíes, que se prolongó desde 1980 hasta 1988, y a la invasión de Kuwait en 1990, que desencadenará la Primera Guerra del Golfo. Tras la derrota, Saddam ahogará las insurrecciones de kurdos y chiíes. Estados Unidos y sus aliados tuvieron la oportunidad de haber acabado con Saddam Hussein tras su derrota en 1991, pero no quisieron derrocarlo, cosa que sí hicieron en 2003 bajo el absurdo pretexto de que el régimen iraquí contaba con supuestas armas de destrucción masiva que ya habían sido utilizadas anteriormente contra kurdos e iraníes, bajo el silencio de la comunidad internacional. La guerra de 2003, con la consiguiente ejecución de Saddam Hussein en 2006, ha resultado catastrófica para Irak. Ha dejado un país ya de por sí hambriento por las sanciones y la incompetencia de sus dirigentes destrozado por la guerra civil. Yemen del Sur. Bandera del desaparecido Yemen del Sur, el único estado marxista-leninista del mundo árabe. A diferencia de otras colonias británicas del mundo árabe, la independencia de Yemen llegaría en 1967 tras una campaña lucha armada. Otra diferencia fundamental es que Yemen del Sur se convirtió en el único país árabe en abrazar la doctrina marxista-leninista, por lo que, si bien las relaciones con la Unión Soviética fueron muy estrechas, se debilitaron con otras naciones que adoptaron el socialismo no marxista como Libia, Siria o Irak, ya que éstas acusaban a los suryemeníes de renegar del Islam. Pese a contar con el apoyo soviético, el Partido Socialista de Yemen se vio obligado a pactar con los diversos grupos tribales que forman el país. De hecho, en las áreas tribales se siguió aplicando la ley islámica o sharia. Las rivalidades interétnicas, unido a las divergencias entre facciones internas del PSY, llevarían al país en una guerra civil en 1986. Tras la caída de la URSS, el sistema socialista suryemení fue absorbido por Yemen del Norte. Actualmente Yemen es el país más pobre del mundo árabe y está siendo parte de un ataque militar por parte de Arabia Saudí. Las medidas comunistas contribuyeron claramente a que el pueblo disfrutara de un bienestar material mayor que el de Yemen del Norte, lo que con la unificación se perdió. Declive. A medida que los partidos Baas en Irak y Siria se transformaron gradualmente de movimientos de liberación con fines ideológicos a aparatos puramente gubernativos, se tornaron en elementos de una burocracia administrativa cuando no aliados de simples dictaduras. Ante ello, el socialismo árabe perdió gran parte de su importancia política internacional como fuerza ideológica y dejó de ser la ideología básica de muchos movimientos políticos. Otros factores ayudaron en su declive. La victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días mostró las primeras divisiones entre países que habían abrazado las ideas del socialismo árabe, como Egipto y Siria. Luego la crisis del petróleo de 1973 mostró asimismo la gran fuerza económica y política de países árabes totalmente opuestos al socialismo, como las monarquías absolutistas de Arabia Saudita, Kuwait o de los Emiratos Árabes Unidos, cuestionando los resultados reales del socialismo árabe. La ruptura de Egipto con la URSS tras la ascensión al gobierno de Anwar al-Sadat terminó por debilitar el apoyo internacional de la URSS al socialismo árabe, lo cual se vio agravado tras el inicio de la guerra de Afganistán, 1978 al 1992. Para esa fecha, numerosas políticas del socialismo árabe aún no generaban grandes resultados en favor de los países implicados. Hoy, el socialismo árabe ha perdido gran parte de su importancia política e ideológica, aunque sus ideas de igualitarismo social y de búsqueda de una tercera vía entre el capitalismo egoísta y el socialismo antirreligioso siguen siendo importantes en el pensamiento político árabe moderno. Balance histórico y conclusiones. El socialismo árabe puede entenderse como la búsqueda de los pueblos árabes de su propio camino político, en ser dueños de su propio destino tras siglos de dominación otomana y europea. Gamal Abdel Nasser personificó en un primer momento ese sentimiento. No obstante, su derrota contra Israel fue vista por muchos musulmanes como un castigo divino por su política laicista. En lo tocante a derechos de las mujeres o sistema jurídico, los países que tuvieron gobiernos practicantes del socialismo árabe han sido los que más avanzaron en ese sentido. Difícilmente en los países árabes las mujeres tendrán más derechos que bajo el férreo gobierno de líderes del socialismo árabe como Nasser, Saddam Hussein, Hafez al-Assad, Gaddafi o con el Frente de Liberación Nacional Argelino. Nasser dio el derecho al voto femenino en Egipto en 1954, mientras en la Democrática Suiza no se consiguió hasta 1971. Respecto al sistema jurídico implantado por el socialismo árabe, en países como Egipto, Argelia, Siria e Irak es un híbrido entre el derecho islámico y el europeo. Las constituciones de Argelia, Irak y Siria definen a estos estados como repúblicas laicas, si bien en Argelia el Islam es la religión oficial del estado. La oscilación entre tradición y modernidad, una constante en la historia del Islam, se ha manifestado en el seno de estos países. De hecho, libros publicados en el Cairo en la década de 1930 ahora están prohibidos por impíos por las autoridades religiosas, y los debates celebrados en Bagdad en el siglo IX acerca de la índole del Corán serían inconcebibles actualmente en cualquier ciudad musulmana. En Siria, la Constitución de 1973 establece como principios nacionales el socialismo, la libertad, la justicia económica, la unidad árabe y el Islam. Un primer proyecto dejó fuera al Islam, lo que generó fuertes disturbios. Debemos comprender las limitaciones impuestas por el Corán y por su propia historia. Mientras que la configuración de Occidente ha estado marcada por la herencia grecolatina y cristiana, el mundo árabe ha surgido únicamente a través del Corán. Las palabras de Mahoma convirtieron en un siglo a unos hombres del desierto en una civilización que se extendía desde Portugal hasta la India. La filosofía griega y el derecho romano ya habían contribuido enormemente a configurar Occidente antes de la aparición del cristianismo, pero fue la aparición del Islam lo que unificó a ciudades como Damasco, Bagdad, El Cairo, Marrakech o Córdoba y dio identidad a los pueblos y territorios conquistados por los árabes musulmanes. Así, el Islam constituye un background cultural y religioso más determinante que el cristianismo en Europa. El mundo islámico ha vivido diferentes procesos históricos y políticos a los experimentados por Occidente. Por tanto, la democratización, entendida desde un punto de vista europeo-estadounidense, es vista como algo ajeno a la cultura islámica. Occidente ha creado un modelo político laico, donde el Estado tiene unos fundamentos de poder que no se fundan en la religión. En cambio, en el mundo árabe el Islam ha sido fundamental a la hora de la descolonización, ya que el Islam no solamente es una religión sino también un ideal político. El Islam ofrece a los fieles, a cambio de cumplir unos principios estrictos y sencillos, y fáciles de asimilar por la masa alienada y desesperanzada que habita los suburbios de las megalópolis de los cinco continentes, la posibilidad de sentirse parte de una comunidad de creyentes, con vínculos solidarios entre sí. Esta comunidad de creyentes recibe el nombre de Ummah. Por eso no debe extrañarnos que en los barrios miserables de El Cairo organizaciones como los Hermanos Musulmanes gocen de popularidad, ya que el fundamentalismo puede entenderse como una vuelta a una vida más sencilla. Eric Hobsbawm expone en sus obras que el fundamentalismo constituye una lucha contra la modernidad. Esta modernidad se puede interpretar en forma de colonialismo e industrialización, prácticas que sin duda modificaron para siempre la vida de millones de personas. Los Hermanos Musulmanes fueron perseguidos con dureza por los líderes de Egipto hasta el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011. Una hipotética toma del poder por los Hermanos Musulmanes implicaría un enorme retroceso en los derechos de las mujeres. La minoría copta sería perseguida institucionalmente y se consumaría la completa islamización del híbrido sistema jurídico egipcio. Algo similar ocurriría en Argelia con el Frente Islámico de Salvación en su lucha contra el FLN. Líderes como Anwar el Sadat o Hosni Mubarak, ambos encabezaron junto a Nasser la Revolución Egipcia de 1952, no respondieron a las expectativas de cambio suscitadas en el contexto de la descolonización. Tras su costosa y dolorosa independencia, las riquezas de Argelia en petróleo y gas no han repercutido en el bienestar de la población y la juventud se ve obligada a emigrar a Francia, debido a la corrupción del FLN, que lleva en el poder desde la independencia del país en 1962. En Egipto la situación es similar. Tras la esperanza suscitada por la era Nasser, sus sucesores han sido muy impopulares. Si el funeral de Nasser fue multitudinario, no podría decirse lo mismo del de Sadat, considerado un traidor por haber reconocido a Israel tras los acuerdos de Camp David, lo que acabaría por costarle la vida. En los casos de Libia y Siria, desde Russia Today se apunta a una posible financiación de las revueltas por parte de Washington D.C. No sería de extrañar teniendo en cuenta que ambos países, que gozan de buenas relaciones con Rusia, no reconocen a Kosovo, cuya independencia ha apadrinado Estados Unidos con el objetivo de molestar a Serbia, aliado tradicional de Moscú, han sido descritos, junto con Cuba, como más allá del eje del mal. Según John R. Bolton, embajador estadounidense ante la ONU durante el gobierno de George W. Bush. Estos motivos hacen pensar que el socialismo árabe ha sido una oportunidad perdida. El conflicto entre tradición y modernidad, el nivel de pobreza generalizado y amplio paro juvenil en países como Egipto, donde la mitad de la población es menor de 25 años, las diversidades étnico-religiosas de países como Siria e Irak, unido la injerencia de las potencias occidentales fomentando revueltas, Siria y Libia, o interviniendo directamente, Irak, con el objetivo de convertirlos en estados títere hacen que el futuro de la región sea una incógnita. Historia del Islam. El Islam es uno de los grandes fenómenos de la historia mundial, siendo una de las tres grandes religiones monoteístas, aunque sus seguidores dirían que es una de las dos, ya que para ellos el cristianismo es triteísta. Y su principio fundamental es esencialmente el mismo que el contenido en la Shema, de Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Deuteronomio 6:4. A diferencia del judaísmo o de otras religiones no tiene carácter nacional, sino mundial. Tiene, como el judaísmo y el cristianismo, orígenes semíticos y se ha extendido hasta abarcar pueblos de muy diversa índole. Por tanto, es una de las religiones misioneras, procurando hacerse con el primer puesto mundial en cuanto a número de seguidores. Se enfrenta a la misión cristiana en los grandes territorios de Asia y África y presenta espinosos problemas para el misionero y el apologista cristiano. Surgió durante la vida de un hombre, fue modelada por su mano y dirigida por su mentalidad. Es una religión en la cual lo milagroso es minimizado, aunque en el plazo de 80 años logró un imperio tan grande como lo era el cristianismo en el tiempo de Constantino, continuando, actualmente, la extensión de su influencia. El éxito inicial del Islam se debió no simplemente a su propio poder, sino en gran parte a las condiciones de los tiempos y al efecto sorpresa. Una Arabia unificada fue el asombro del mundo. La península estaba fuera de las rutas de los movimientos mundiales y sus fuerzas eran desconocidas. Además, Roma y Persia se habían agotado la una a la otra en su vigor por siglos de luchas. Además de eso, la iglesia cristiana estaba dividida y a ninguna rama le importaba ver a la otra aplastada por un tercer poder. El ascenso de los árabes, inspirado por la certeza de la conquista y la seguridad del paraíso si caían en batalla, fue irresistible hasta el año 732, cuando su avance fue detenido en el oeste por Carlos Martel y en 740, cuando fueron derrotados en el este por León XIII en Acroinon. Mahoma, primeros años, físico, temperamento. Mahoma, el alabado, el hijo póstumo de Abdullah con Amina, miembro de la tribu Quraysh, nació en la Meca el 20 de agosto de 570 y murió en Medina el 8 de junio de 632. Su abuelo, Abd al-Muttalib, se hizo cargo de él cuando a la edad de 6 años perdió a su madre, dándole su madrastra protectores adicionales al formar parte de los Bani Sa'd. De nuevo quedó desolado a la edad de 8 años por la muerte de su abuelo, entrando en la familia su tío, Abu Talib. De su madre heredó un temperamento nervioso y excitable y una tendencia a la epilepsia, manifestada en un ataque cuando tenía 4 años, de nuevo a los 6 y posteriormente por recaídas. Su disposición era melancólica, fácilmente depresivo, extraordinariamente sensible a los olores desagradables, supersticioso, creyente en duendes, augurios, sueños y encantamientos, vívido en imaginación y con un gusto por lo sublime. En la madurez era de estatura media y de constitución fuerte, aunque algo cargado de espaldas. Su cabello era largo y ondulado, su rostro oval, con ojos negros de mirada penetrante, nariz prominente y una gran boca con dientes bien separados. Una protuberancia rodeada de lunares en su espalda era para él una señal de sumisión profética. Era escrupuloso en hábitos, amante del baño y los perfumes, tierno en disposición y excesivamente aficionado a los deleites de la mesa. Su desarrollo espiritual comenzó a la edad de 12 años, cuando su tío le llevó a Siria poniéndole en contacto con judíos y cristianos. Fue posiblemente en ese tiempo cuando tuvo su primera percepción de la difusión de la idolatría y la inmoralidad árabe. Cuando tenía 25 años entró al servicio de Adiá, una rica viuda de la Meca, que le confió sus negocios, por lo que pudo visitar otra vez Arabia, donde obtuvo un conocimiento más profundo del judaísmo y del cristianismo. Probablemente a iniciativa de Adiá se casó con ella, aunque le llevaba 15 años a él y mientras ella vivió no se casó con otra. Mientras tanto, ejerciendo su innata sagacidad, había obtenido una reputación de sabiduría práctica y era frecuentemente consultado para solucionar disputas. Cuando tenía 35 años resolvió en forma característica una enconada pelea religiosa entre 4 facciones en la Meca, al reclamar cada una de ellas el derecho a poner en su nicho la piedra negra de la Meca. Los representantes de las 4 facciones la levantaron al nivel de su posición tomándola de las 4 esquinas de un manto colocado debajo y entonces Mahoma mismo puso la piedra en su lugar. Fue en este periodo cuando comenzó a sentir su misión, más y más se entregó a la contemplación, retirándose a una cueva en una montaña para meditar y, finalmente, en 609, a consecuencia de una visión en la que el ángel Gabriel le encomendó, aunque era analfabeto, leer lo que aparece en el Corán como la Sura 96, 1 al 5, comenzó a predicar. Segundo periodo. Sus primeros trabajos fueron en su familia y entre sus íntimos. Adiá fue su primera convertida, Ali y Said, sus hijos adoptivos, fueron los siguientes y luego su amigo Abu Bekr. Tras 3 años de predicación había ganado 50 seguidores y luego, 612, comenzó a enseñar en público, usando una casa enfrente de la Kaaba. Sus principios fundamentales eran 3, 1, la unidad de Al quien, 2, reveló su voluntad a los hombres, 3, escogiendo algunos que eran profetas, cf. El principio de la Sura 96. Para este tiempo él había abandonado la idolatría a consecuencia de su primer principio. Parte del periodo que siguió al inicial su trabajo estuvo marcado por los intervalos de depresión, durante los cuales Adiá le consolaba. Sus oyentes demandaron credenciales de su misión mediante milagros. Pero él negó tener el poder de producirlos, su credencial era su predicación, en la que rememoraba a sus predecesores Adán, Abraham, Moisés, David y Jesús, ya que él había sido enviado a predicar. Si sus oyentes lo rechazaban tendrían que responder de ello. Al ser su audiencia indiferente, echó mano de la invectiva, lo que a su vez provocó el insulto y la persecución, por lo que sus seguidores huyeron a Abisinia. En este tiempo él transigió con la idolatría, habiendo sido engañado, según dijo, por Satanás. Los habitantes de la Meca argumentaron que si una revelación era satánica, otras podían serlo también, a lo que Mahoma pudo replicar solo mediante oratoria apasionada. Rechazado por los de la Meca, comenzó a predicar a extranjeros que visitaban la ciudad, entre ellos algunos de Yatrib, que pronto sería conocida como Medinat al-Nabi, ciudad del profeta, o simplemente Medina, quienes llevaron su relato a su ciudad y enviaron a otros para escucharle. Los de Medina le exhortaron a que dejara la Meca y adoptara su ciudad como hogar, prometiéndole protección. La fiera oposición de los de la Meca continuó y se intensificó hasta el punto de desterrarlo a él y a sus seguidores, produciéndose la huida de Mahoma a Medina, la Égira, el 16 de junio de 622, fecha que los musulmanes toman por comienzo de su calendario. Este fue el punto decisivo en su carrera, el comienzo del éxito. Período de Medina. El Islam debe mucho a las diferencias entre la Meca y Medina. La primera, construida alrededor de la Kaaba en la que había con la piedra negra más de 300 ídolos representativos de los dioses de las tribus, se convirtió en un centro de comercio de la religión y sede de un fanatismo extremo. La propaganda de Mahoma al parecer golpeó los mismos fundamentos del comercio y prominencia de la ciudad, quedando su prestigio y su perspectiva futura amenazada cuando Mahoma atacó la idolatría. Medina, 250 millas al norte, era un centro de tráfico, abierto a las influencias civilizadoras de los imperios de Roma y Persia, y consecuentemente más cosmopolita y tolerante. La idolatría ya estaba bajo sospecha, por lo que hubo una apertura hacia la predicación resolutiva de Mahoma. La reputación de sabiduría de Mahoma creció con la frecuencia con la que fue llamado a actuar como árbitro. Sus decisiones no las atribuía a sí mismo, sino a los dictados de Ay, erigiéndose pronto en el juez y gobernante de la ciudad. Enseguida formuló ordenanzas prácticas, como dirigir la oración hacia la Meca, no hacia Jerusalén, que, en el intento de conciliar y obtener el apoyo de los judíos, había adoptado anteriormente, y cambiar el ayuno del mes de Tishri por el de Ramadán. Los cinco fundamentos del Islam fueron concebidos y formulados en Medina. Por encima de todo, la ciudadanía no dependía ya de la familia sino de la fe, preparando el camino para una Arabia única y una religión mundial. Para el triunfo de la fe había que renunciar a los lazos de parentesco si suponían un obstáculo, no titubeando Mahoma en hacer guerras fratricidas. El idólatra, aunque fuera un hermano, quedaba sentenciado a menos que abandonara esa práctica, quedando para el creyente los bienes del idólatra. En este aspecto se puso de manifiesto la astucia de Mahoma, sabiendo capitalizar la codicia de los árabes por el botín. La Meca era idólatra, por lo tanto, sus caravanas eran un codiciado botín. Cuando los de la Meca tomaron represalias, fueron derrotados por la furia de los ataques musulmanes. La batalla de Bedr, 13 de enero de 624, fue el resultado de una incursión en la que Mahoma esperaba capturar una rica caravana, pero en lugar de eso se encontró con una fuerza armada dos veces superior a la suya, sobre la cual, no obstante, logró una victoria decisiva. A pesar de todo, el período de Medina no fue de éxito continuo. Mahoma fue derrotado en la batalla de Uhud, enero de 625, cuando los Quraysh derrotaron a los musulmanes y en algunos asuntos menores perdieron sus seguidores. Este periodo estuvo marcado también por los muchos asesinatos instigados o sancionados por Mahoma y por las matanzas de aquellos que se le oponían o cuya riqueza ambicionaba para sus seguidores, incluyendo la de los judíos. Estos últimos se burlaron de las pretensiones de Mahoma de estar recuperando la religión de Abraham, por lo que en represalia y mediante traición tomó a todos los hombres de una tribu, 800 en número, y los asesinó a sangre fría, vendiendo a sus mujeres e hijos como esclavos y repartiendo las posesiones entre sus seguidores. Los árabes se congregaron con él y pronto estuvo preparado para marchar hacia la Meca, a la que ya había señalado como centro de la fe. En esta decisión fue indudablemente influenciado por su parentesco con los Quraysh y para seguir la línea de menor resistencia y eventualmente reconciliar a sus habitantes. Período final. Los preparativos para la campaña contra la Meca se iniciaron a principios de enero de 630. La ciudad cayó fácilmente, sin duda porque algunos de sus habitantes favorecieron a Mahoma y en parte porque su fuerza era demasiado grande para ser resistida. Se proclamó una amnistía general de la cual 10 personas fueron excluidas, aunque de esas, Por la intercesión de personas del círculo de Mahoma, solo 4 fueron ejecutadas. En la Kaaba se destruyeron todos los ídolos excepto la piedra negra. Los curais fueron reconciliados, quedando salvaguardados los privilegios tradicionales de la ciudad como centro religioso. Los de Medina, a cuya fidelidad les debía tanto, quedaron decepcionados, pero Mahoma los convenció mediante apelaciones a su lealtad y a su promesa de quedarse a vivir con ellos. Como dueño de la Meca, centro de peregrinación y santuario de todos los árabes, el profeta pudo determinar los términos en los que las tribus podrían adorar allí. Taif, una sede de idolatría rival, se rindió en diciembre de 630 y su ídolo fue destruido. Un último intento de derribar la nueva religión, hecho por una confederación de tribus, fue derrotado con relativa facilidad. Las tribus aceptaron enseguida el Islam, ya que la política de Mahoma hacia los árabes era la reconciliación si era posible y si no la sumisión a cualquier costo. En 631 la Kaaba fue cerrada para todos menos para los musulmanes. Este acto definió a la península como musulmana. Antes de la muerte del profeta toda Arabia estaba a sus pies, a los cristianos y judíos se les permitió existir, pero solo bajo la condición de pagar un pesado tributo. Carácter. Los no musulmanes estiman al fundador en todas las maneras posibles, clasificándolo algunos entre los profetas más altamente capacitados y poniéndolo otros en el rango de los impostores. De sus capacidades mentales no cabe duda, siendo el Corán incontestable testimonio de su poder como poeta y orador, organizador y estadista. Este libro, arreglado cronológicamente, proporciona una clave de su carácter y es el mapa de su desarrollo desde el tiempo en que empezó a escribir. La valentía personal de Mahoma era notoria, aunque parece haberle faltado solo en una ocasión, cuando transigió temporalmente con la idolatría. Predicar contra la idolatría y bajo tales circunstancias en su hogar e incurrir en la persecución, prohibir posteriormente vino a los árabes amantes del vino, rechazar después el acomodamiento con lo que parecía una salida fácil de un evidente impasse e insistir sobre la sumisión absoluta que unificaría Arabia, son todas señales de un valor inusitado. No menos eminente entre sus características estaba su fe en sí mismo y su misión. Aparte de lo que ya se ha mencionado, dos cualidades meritorias fueron su entusiasmo y patriotismo. La lealtad que inspiró entre hombres de valor tales como Abu Bekr es prueba absoluta de su profunda sinceridad. De su naturaleza espiritual son evidencia suficiente su repudio de la idolatría y elevada doctrina de Dios. Por otro lado, Mahoma tuvo muchos de los vicios de su tiempo y circunstancias. Mostró a veces un frío afán de venganza y una insistencia brutal en la revancha, así como una ruda severidad al procurar o permitir las matanzas de sus enemigos o de aquellos cuyas propiedades necesitaban sus seguidores. Su cambio de conducta tras la toma de la Meca no se debió a motivos de misericordia sino de política. Los que escaparon de la muerte en ese tiempo deben sus vidas a la intercesión de amigos cercanos a Mahoma, no a su clemencia. De su sinceridad original como reformador hay poca duda, así como de su valor. Pero falló bajo la prueba del éxito. Su declive comenzó con el periodo de Medina. Las primeras suras del Corán soportan el examen de la prueba. Pero una vez que el éxito estuvo asegurado, muestran un creciente deterioro en el carácter del profeta. Las revelaciones posteriores no fueron siempre en interés de la fe, sino para respaldar los deseos de Mahoma. Cuando deseó otra esposa recibió una revelación que lo aprobaba. Si las anteriores declaraciones eran un obstáculo para el deseo actual, la doctrina de la aprobación permitiría la remoción del obstáculo. Cuando deseó la esposa de su hijo adoptivo Zayd, algo escandaloso entre los árabes, la Sura 33 sancionó el divorcio de Zayd de su esposa para que pudiera quedar libre y casarse con el profeta. Aunque el límite legal de esposas para un creyente era de 4, la misma Sura dio al profeta toda licencia. Y cuando la edad y la cercanía de la muerte revelaron sus celos por sus mujeres, aunque para la ley árabe una viuda no solo podía, sino que debía casarse, le fue revelado para su consuelo que sus esposas quedarían viudas. No cabe duda de que la Biblia del Islam es la obra de un hombre y ese hombre es Mahoma. Quien habla, salvo en la oración de la sura inicial y en unos pocos dispersos pasajes, es Ay. Pero como él es demasiado exaltado para hablar directamente incluso con su profeta, el medio de comunicación es Gabriel. El libro, se afirma, no es una creación nueva, sino que existe en arquetipo en el cielo, fijado en la misma esencia de Dios, siendo entregado gradualmente al profeta. Pero el arreglo se debe al editor. Mahoma no solo memorizó sus propias entregas, sino que tuvo que enseñarlas a sus seguidores. Necesariamente muchos sabían partes del Corán, pero ninguno lo sabía todo. Cuando el profeta murió, las proclamaciones existían solo en porciones dispersas de cuero, hojas de palma e incluso en piedras y en la memoria de los fieles. En las guerras que sucedieron tras Mahoma, muchos que sabían partes del Corán perecieron y Omar comenzó a temer que se perdería totalmente. Por tanto, suplicó al califa Abu Bakr que lo compilara. Zeyd de Medina, quien fue el editor, lo compiló a de todas las fuentes mencionadas. Pero existían textos variantes. Por tanto, Zeyd elaboró una segunda edición, con la ayuda de tres miembros de la tribu Quraysh, que fue declarada canónica, siendo todas las demás variantes destruidas. En la edición no se siguió un principio homogéneo, siendo el único parcialmente observable que la primera sura es la más larga. Se afirma que la aceptación inmediata de este texto por aquellos que habían oído el original es una prueba de su fidelidad, especialmente en vista del antagonismo de los tiempos. Los musulmanes afirman que su contenido es evidencia de su inspiración total y completa, ya que procede de Ayah absoluta y totalmente confiable. Como monumento histórico, el Corán es valioso por la luz que arroja sobre la mentalidad del profeta. Es significativo el carácter difuso y prosaico de las últimas suras comparadas con el estilo conciso, exaltado y poético mostrado en las primeras. En cuanto al orden en el que las suras fueron entregadas, ha de decirse que de cinco autoridades, Jalalu al-Din, Rodbel, Muir, Noldeke y Hughes, no hay dos que concuerden y Pamor favorece un orden diferente. En cuanto a la originalidad que muestra, no hay duda de que, aunque mucho de su contenido es nuevo, Mahoma entreteje en sus entregas retazos de tradición tribal, dichos populares, leyendas y lo que había entendido de su trato con judíos y cristianos, aunque en el segundo caso el auténtico origen era apócrifo más que canónico, mientras que del primero era agádico más que del Antiguo Testamento. La religión, el trasfondo. La aparición de Mahoma fue en un sentido oportuna. Las religiones locales de los árabes estaban en decadencia. Allah era conocido, pero del mismo modo que Baal lo fue en el Canaán pre-israelita, pudiendo cada tribu llamar a su propia divinidad allí, habiendo comenzado ya un proceso de unificación. Esto se debió en parte a la influencia del judaísmo y del cristianismo. Muy probablemente había varias tribus judías en Arabia y para los árabes los judíos eran el pueblo del libro. Los relatos judíos de los orígenes árabes fueron aceptados y ambos pueblos afirmaban tener a Abraham como antecesor común. Que el fundador derivó en sus primeros viajes de los judíos su tendencia hacia un rígido monoteísmo es al menos posible, empleando el Islam muchos términos teológicos judíos. El cristianismo también, a través de dos canales, influenció al Islam: uno, a través de los ermitaños, cuyas grutas y cuevas salpicaban el desierto, siendo respetados por los nómadas; dos, por la fe de los abisinios, cuyo país fue el refugio de los seguidores de Mahoma en los tormentosos tiempos del final del primer periodo de la Meca. Por Mahoma y sus seguidores Jesús fue reconocido como profeta, segundo en honor solo tras Mahoma, mientras que el devoto musulmán nunca habla de él sin pronunciar la bendición la paz sea sobre él. Pero el carácter del cristianismo que se refleja en el Islam, como el del judaísmo, es apócrifo y no tanto el reflejado en los evangelios. Una tercera fuente de la inspiración de Mahoma fueron los Hanifs. Hanif probablemente significa penitentes y el nombre se aplicó a los hombres que, sin constituir una secta, estaban dispersos por toda Arabia como solitarios, buscadores individuales de Dios. Entre esos hombres se había esparcido la creencia en una deidad como Ay, que está elevado a una superioridad incomparable sobre los ídolos de las tribus. Los problemas del pecado y el juicio eran reales para esos Hanifs y la práctica de la austeridad y la penitencia eran parte de su solución a la cuestión. A través de un primo de Adija, Mahoma entró en contacto con esos hombres y su desarrollado monoteísmo, de modo que la luz obtenida del judaísmo y del cristianismo iluminó para él las meditaciones de los Hanifs que le fueron comunicadas. Su propia lógica e invencible espíritu le dirigieron a su propio monoteísmo absoluto y a los pasos posteriores ya indicados, instrucción a sus amigos, predicación pública, intensificación de propósito por la oposición, desarrollo en Medina, asimilación de elementos no totalmente incompatibles con el sistema, ruptura con el judaísmo, politización de la fe y la sumisión de Arabia. La teología y sus consecuencias. La doctrina teológica fundamental del Islam es la unidad de Dios, cuya voluntad, declarada por el profeta Mahoma, es ley para el hombre. La doctrina de Dios es intensa y llanamente unitaria. Los puntos especiales de antagonismo fueron la Trinidad cristiana y la Deidad de Cristo. Se puso énfasis sobre la soberanía de Allah y su omnipotencia. Allah no era una primera causa filosófica, sino una agencia activa presente trabajando siempre en su mundo y llevando a cabo su propósito. En otras palabras, el monoteísmo de Mahoma no era especulativo sino práctico. Allah está totalmente distinguido de su creación, en la que está incluida lo bueno y lo malo. El fundador no se amilanó ante las consecuencias lógicas de esta doctrina. Lo justo es justo no por su esencia, sino porque Allah lo decreta. De ahí que la predestinación musulmana es arbitraria, tomando forma de fatalismo. El resultado práctico fue la inspiración de un valor magnífico pero terrible. Los guerreros árabes iban a la batalla convencidos de que su lapso de vida estaba tan definidamente determinado, que ya fuera que se quedaran en casa o fueran a la lucha, su destino estaba prefijado. Este fanatismo quedó intensificado por la escatología, que es ordinaria, cruda y vívida. El cielo y el infierno son materiales, siendo ambos precedidos por la resurrección y el juicio, por el que todos los musulmanes pasarán con éxito, aunque algunos puedan necesitar ser purificados. Pero el guerrero que muere en la batalla tiene un lugar asegurado en el paraíso. A esto se debe el terror que inspira una yihad o guerra santa. El cielo está en siete regiones, de las cuales la primera es purgativa, todos los infieles están destinados al infierno. Al cielo se llega a través de un abismo sobre el que hay un puente ancho y fácil para el creyente, pero que se encoge hasta el grosor del filo de una navaja cuando los infieles intentan pasarlo, cayendo en el fuego eterno. Aunque los deleites de los musulmanes en el cielo descritos en el Corán son sensuales, no hay duda de que, como en otras religiones, la idea transmitida depende de la cultura mental y espiritual del individuo. Al comparar las ideas inspiradas en los cristianos por la lectura del libro de Apocalipsis, se distingue la diferencia cristiana y musulmana. La Sura 13 demuestra que el cielo del profeta no estaba limitado a los deleites de los sentidos. Otra consecuencia de la unidad de Dios fue la prohibición de la idolatría, tanto de hacer como de adorar imágenes. La única inconsistencia es la retención de la piedra negra de la Kaaba, una inconsistencia reconocida y denunciada por algunos de los grupos del Islam. Un corolario igualmente de la doctrina de lo absoluto de la deidad es la angeología del Islam. Los ángeles son un postulado de la fe. Son ministros de Allah, quien es demasiado exaltado para llevar a cabo sus propósitos mediante intervención directa. La angeología es elaborada, estando los ángeles divididos por rango, con los arcángeles Gabriel, Miguel, Israfil y Azrael a la cabeza, teniendo cada uno de ellos deberes aquí o allá en relación a la humanidad. Hay también ángeles cuyos informes aparecerán como testimonio en el juicio. De los ángeles de menor rango su número es innumerable, además de ellos están los genios, buenos y malos. El diablo es un ángel caído llamado Iblis. Sistema de prácticas. Brevemente, los cuatro puntos prácticos del credo musulmán son: 1. La oración 5 veces al día, dirigida a la Meca. 2. La limosna fijada en un mínimo por encima del cual queda a voluntad del individuo. 3. El ayuno en el tiempo fijado en el mes de Ramadán. 4. La peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Estas cosas son vinculantes para todos los musulmanes. Mediante la oración, en árabe, 5 veces al día mirando a la Meca, el día está dedicado a Dios. No obstante, las oraciones son cortas y consecuentemente no una carga pesada. El viernes, además de las oraciones, hay en las mezquitas exhortaciones o sermones. Pero el viernes no es un día de descanso del trabajo. No cabe duda de que el mandato de volverse hacia la Meca en la oración proporciona apoyo a la observancia de la peregrinación. Son igualmente fieles los musulmanes en la observancia del mandato de dar limosnas, consecuencia de lo cual es la gran proporción de mendigos en muchos centros musulmanes. En su sistema social, el Islam se ha quedado rezagado en siglos por su noción de la poligamia, del divorcio por parte del marido a su voluntad y de la esclavitud. Los musulmanes están obligados a convertir a los idólatras con la alternativa de la muerte, mientras que para judíos y cristianos la alternativa es el pago de un pesado tributo. La fuerza se convierte en el fundamento de la propaganda y la espada en su instrumento, de ahí que las dos características que muestra el Islam en contacto con otras creencias son el fanatismo y la intolerancia. Aunque no es improbable que el avance del Islam en África en tiempos recientes se deba no solamente a la espada. La función de esta religión en la historia del mundo parece ser la de disciplinar a pueblos que tienen un bajo nivel de cultura. Su fracaso es que no pueden superar un nivel de progreso más allá de cierta etapa. Los cuatro fundamentos de la doctrina y la práctica. Aunque la doctrina primitiva del Islam fuera así definida, no había de esperarse que el Corán fuera la única norma de acción. Esta obra meramente resumió el fenómeno dentro del horizonte del fundador. Consecuentemente, tal como el cristianismo creció en los concilios ecuménicos y las normas en la vida de la Iglesia llegaron a tener tanta autoridad como el Nuevo Testamento mismo, así en el Islam se produjo un reconocimiento de cuatro fundamentos de autoridad: el Corán, la Sunna, el Ijma y el Qiyas. La Sunna, costumbre, uso, resume la doctrina de hasta donde son practicables los mandatos y han de ser seguidas las prácticas del fundador. Esto desembocó en una colección de tradiciones sobre Mahoma, hechas en el tercer siglo del calendario musulmán, que eran comparadas con el Corán, convirtiéndose ese cuerpo de tradición en una autoridad semejante a la del Corán. Ijma es una palabra que es el equivalente islámico de la expresión cristiana semper, ubique, et habeo omnibus, o asentimiento universal. Es la colección de decisiones legales y doctrinales hechas por el profeta, sus compañeros y sus inmediatos sucesores. Es de tres clases: unanimidad en opinión, en práctica y consentimiento tácito. Donde existe esta unanimidad en referencia a cualquier doctrina, esa doctrina es tan vinculante como cualquier enseñanza explícita en el Corán o la Sunna. Qiyas es el equivalente musulmán del Talmud judío. Es una colección de inferencias extraídas de los pronunciamientos más generales del Corán, la Sunna y el Ijma, que se han de aplicar a casos especiales que puedan surgir en cualquier momento. Es por tanto la interpretación de las otras tres colecciones citadas aplicadas a la vida práctica. Ha de hacerse notar que esas tres adiciones al Corán añadieron al sistema una inmensa elasticidad. El Califato Antiguo. A la muerte de Mahoma había tres posibles candidatos para el liderazgo: Alí, sobrino y yerno del profeta, de quien se dice que Mahoma lo propuso como dirigente antes de su muerte, pero que el pronunciamiento fue suprimido por Aisha porque Alí la había acusado de infidelidad; Omar, suegro de Mahoma; y Abu Bakr, padre de Aisha. Al rechazar Omar la propuesta, Abu Bakr fue el elegido. Los partidarios de Alí se vieron impedidos de contestar la elección con armas solo por la revuelta general de las tribus que salieron de la Meca, Medina y Taif, los únicos centros fieles, mientras que la revuelta fue aplastada solo al regreso del ejército que entonces operaba en Tierra Santa Meridional. Bajo el primer califa, sucesor, Arabia quedó una vez más unida, quedando Persia, Tierra Santa, Siria, Mesopotamia, Babilonia y Egipto bajo dominio musulmán. Antes de morir, Abu Bakr, 634, propuso a Omar, quien fue elegido, terminándose la conquista de los países citados y efectuándose la construcción de un estado musulmán bajo su capaz administración. A su muerte en 644, Alí era de nuevo el candidato, pero fue derrotado por Uthman apoyado por los Quraysh, contra quien comenzaron inmediatamente los levantamientos, siendo asesinado, 655. Entonces fue elegido Alí y sus dos rivales huyeron a Persia, organizando una revuelta que fue suprimida, siendo Aisha capturada y los dos rivales asesinados, 656. El gobernador de Siria en este tiempo era Muawiyah, quien gozaba de una vigorosa posición por la mejor disciplina de los árabes que formaban su ejército. Él respaldó la causa de Uthman y rechazó reconocer a Alí como califa, haciéndose un intento de arbitrar en la disputa. Mientras tanto, los seguidores de Alí se dividieron, abandonándole una parte a la vez que se formaba una conspiración para asesinar a ambas partes y también al general Aemar, que actuaba como árbitro. Solo Alí cayó muerto, aunque Muawiyah quedó herido. El hermano de Alí, Husein, fue a la Meca para asumir el califato, pero fue asesinado y Muawiya fue reconocido en su lugar. De esta manera Muawiya fue el primer califa omeya, nombre que procede del abuelo de Muawiya, de los 14 que hubo, gobernando en Damasco hasta el año 750, siendo sucedidos por los abasíes, que afirmaban descender de Abbas, tío del profeta. Como resultado de esta lucha, en la que estuvieron envueltos los cinco primeros califas, surgió la primera división en el Islam entre Sunna y Shia, dos formas de doctrina en las que se aglutinan las demás distinciones menores o sectas en las cuales el Islam ha estado y sigue dividido. La doctrina sunnita es que los cuatro primeros califas fueron legítimos. La Shia sostiene que el oficio de califa no es selectivo y no es usurpable, ya que procede de derecho divino y es espiritual, y que Ali fue el primer califa o imán, de lo que fue impedido por Aisha y finalmente desplazado por Muawiya. Chiitas y sunitas. Probablemente la tradición que le atribuye a Mahoma la predicción de que el Islam se dividiría en 72 sectas es apócrifa, pero para un hombre que conocía a su pueblo la predicción no es imposible. Mientras todavía vivía se sembraron las semillas de la división por el honor dado a los Muajirun, compañeros en la égira que fueron con él desde la Meca a Medina, junto con los Ansar, ayudadores que le invitaron, y en la distinción de estos respecto a los convertidos que aceptaron el Islam, de los cuales procedieron los Omeyas y que debían ser tan importantes en el futuro inmediato tras el tiempo de Mahoma. Los acontecimientos de la sucesión crearon una facción a la que se aplicó el nombre de legitimistas, que sostenían que la sucesión era por designación de Allah y no por elección de hombres. La elección del tercer califa fue un triunfo para los omeyas, pero su asesinato y la elección del cuarto califa, Ali, fue un triunfo para los legitimistas. La lucha entre Ali y Muawiya fue fructífera en divisiones. De este modo la promesa que Ali dio a Muawiya de someter su derecho al califato a arbitrio provocó la desaprobación de una gran facción de sus seguidores, porque el califa debidamente elegido no tenía derecho a cuestionar su incuestionable derecho. Estos fueron los carijitas, sediciosos, que se diferenciaban de los legitimistas en que sostenían que la elección otorga un derecho indisputable. Los carijitas a su vez continuaron durante siglos dividiéndose en facciones, cada una de las cuales se diferenciaba de la otra en varios aspectos, prácticos y teóricos, y sus supervivientes están en la actual secta de los ibadíes. Pero la gran división, ya definida, estaba entre la Shia y la Sunna. La Shia partió como principio político de la cuestión primordial de la sucesión al califato, pero esto tenía una base teológica y naturalmente la distinción entre chiitas y sunitas se hizo esencialmente teológica. De la doctrina de la Shia del derecho inherente de Ali surgieron divisiones según variara la concepción de la personalidad de Ali, siendo a veces contemplado como una encarnación de la deidad, otras como un imán en el que la luz celestial existía, etc., o de opiniones variadas sobre la línea por la que la legitimidad fluía, si era por los descendientes de Ali o su esposa Fátima, hija de Mahoma, o a través de algún otro de los descendientes de Ali. La gran libertad en la especulación que ha caracterizado siempre a la Shia contribuyó aún más a la división en sectas según forjaron el panteísmo, misticismo y racionalismo, tendencias a las que las doctrinas apelaron. Germen de divisiones especialmente fue la doctrina del imanato, con las dos grandes facciones de los septimanos y los duodecimanos, diferenciándose en la cuestión de si el imanato abarcaba a 12 o solo a 7 generaciones de Ali antes del ocultamiento. Los drusos y los asasins no son sino desarrollos extremos en el círculo de la Shia. La distinción entre chiitas y sunitas en su efecto total dentro del Islam es la misma que hay entre la heterodoxia y la ortodoxia, siendo el segundo término aplicable a la doctrina de la Sunna solamente. Los sunitas fueron, por así decirlo, traídos a la existencia por la necesidad de oponerse a los principios y desarrollo de la Shia. De ahí que los sunitas son los tradicionalistas del Islam, cuya posición central es que en las cuatro fuentes de autoridad citadas anteriormente está contenida toda la guía necesaria. Pero aun cuando explícitamente desechan el filosofar, esta actividad la ejercieron algunos de sus seguidores, surgiendo diferencias de teoría y práctica, de las que nacieron discordias, no siendo la historia de la Sunna no menos divisiva que la de la Shia. No obstante, los sunitas son los más numerosos, constituyendo el 90% de los musulmanes. Causas del sectarismo. La razón para esta gran diversidad de sectas en un sistema teóricamente tan rígido como el Islam puede ser: 1. El contacto con los demás pueblos produjo inmediatas consecuencias, como la tendencia a la filosofía especulativa y analítica. De este modo, las contradicciones implícitas en el Corán sobre la predestinación y el libre albedrío, la interpretación y métodos de interpretar ese libro o las dificultades en la escatología promovieron las opiniones, prejuicios y pasiones individuales, abriendo cimas entre los creyentes. 2. La diversidad en la conformación humana de los grandes territorios conquistados por la fe islámica tuvo también su influencia. Pueblos tan diversos como los negros de África, los arios y razas nativas de la India y Persia, los malayos y mongoles no pueden dejar de imprimir su propia huella. No se puede esperar que pueblos tan diferentes sostengan la fe del mismo modo. Una ilustración de las modificaciones así producidas la proporciona Persia, donde la tendencia mental de los arios orientales hacia el panteísmo y el gusto por la teoría de la reencarnación obligaron al Islam a incluir dentro de su redil a creyentes con principios originalmente no musulmanes. 3. El fanatismo que Mahoma provocó y promovió contribuyó al ardor con el que cualquier principio, una vez enunciado y recibido con algún grado de favor, fue abrazado y su propaganda llevada adelante. 4. Elementos coordinados fueron la tendencia semítica a la segregación y la extensión territorial del dominio musulmán. Árabes de innumerables clanes, babilonios, asirios, sirios, arameos, coptos, de hecho, todo el mundo semítico, menos los judíos, aceptaron la fe. La escisión estaba en el mismo material del que el edificio estaba construido, aunque no se tuviera en cuenta el distanciamiento de pueblos, pues cada uno tenía su propia historia psicológica e intuiciones religiosas. El misterio no es que las sectas surgieran, sino más bien que la religión haya agrupado a las tribus semíticas, por no mencionar la diversidad de otros pueblos a los que domina. Por tanto, de esas raíces surge la división. El desarrollado escolasticismo y la discusión lógica, teológica y metafísica labraron un huerto que produjo los frutos de la discordia. Los mutasilíes negaron en la deidad la existencia de atributos y no admitieron la predestinación, los jabaríes se contentaban con negar la predestinación, los sifatíes mantenían la existencia de atributos y mediante ellos se convirtieron en los impulsores de las doctrinas antropológicas. Unas sectas interpretaban el Corán literalmente, otras insistían en una exégesis totalmente metafórica, algunas usaban en un momento lo literal y en otro lo metafórico, siendo acusadas por otras de inconsistencia. Los literalistas descendían al antropomorfismo, los metafóricos echaban a Allah del mundo, salvo en lo que el panteísmo dejaba sitio para él. Y lo asombroso es que, aunque existe un odio mortal entre chiitas y sunitas, ambos se unen en un odio aún mayor hacia los infieles, que niegan los principios del Islam. Para las misiones cristianas, el Islam representa tal vez el campo más difícil al que hacer frente. Fin del libro. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo.